Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder. Voces disidentes. ¡Ey, ey, ey! Sí, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ya estamos aquí en Palabras al Poder. Mimi, buenas noches. Buenas noches, gente insurrecta. ¿Cómo están todos aquí? Comenzamos a disfrutar de la poesía, de la lectura, de la literatura, con unos compañeros que seguramente nos van a deleitar. Deep, buenas noches. Buenas noches, compañeros, qué gusto estar aquí en esta noche lluviosa. Y pues esta noche nos acompañan los compañeros de Poesía y Trayecto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hacen? O como decimos aquí en Nuestra Voz Radio, hola, ¿qué panza? Claro, no somos. Pues sí, somos Colectivo Poesía y Trayecto. Yo soy Carlos Titos Barraza. Bueno, yo en el colectivo pues funjo como coordinador de arte sonoro, que soy ingeniero en acústica. Y bueno, dentro de eso pues también vinculamos mucho el acto poético con obviamente el arte sonoro, que va extremadamente de la mano o sobre de él. Y bueno, pues no sé. Bueno, yo soy Carlos Atl, soy coordinador del colectivo Poesía y Trayecto. Mejor. Bueno, mi nombre es Cintia Franco y también pues soy subdirectora del colectivo Poesía y Trayecto. Y esta noche además nos acompaña Natalia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Mendoza, yo soy independiente, no pertenezco a ningún colectivo, soy contacuentos, soy lectora en voz alta y animadora a la lectura. Y en los controles técnicos, aquí de manera improvisada, Mario. Hola, mucho gusto. Si escuchan algún desperfecto, no es culpa mía, es culpa del viento, del aire y pues del GDF también, ¿no? Saludos para Román, que no está por aquí, nos estamos teniendo que rifar la cuestión técnica. Y pues vamos a iniciar con la poesía, ¿por qué no iniciamos de una vez por todas en esta nochecita lluviosa? Bueno, este poema se titula Victoria Parcial. Momentáneamente han ganado la batalla. Con altavoces proclaman su victoria, predican su doctrina y reverberan en su opulencia. Antropófagas vanidades humanas, con honores se gradúan en fastuosos y engreídos centros comerciales. Los jóvenes besan labios de oropel a puñetazos de terciopelo y lentejuela, endulzan su morena y proletaria piel. Linajes vulgares exhiben su minifalda de corriente aristocracia, mientras bailan sus risas de plástico sobre los versos de sangre de un viejo árbol poeta. Han ganado la batalla, momentáneamente. ¡Bravo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! Bueno, pues yo les voy a leer un mensaje de año nuevo para todos ustedes. Damita, caballero, tengan ustedes la voluntad de levantarse de su asiento y despejar su depresión. Salúdese a sí mismo mientras le muestro un maravilloso y cálido mensaje de Jorge Bucay. Tome Coca-Cola, abandone la dieta, coja todo el día, ame el desenfreno, celebre el complejo de Edipo y la fijación a chuparse el dedo, pierda la compostura, suéltese la rienda, utilice medias de Gloria Trevi y baile como con galero, bájese los pantalones y llore, llore, llore hasta que se le desprenda la infancia y su padre quede libre de pecados. Ande usted desnudo, cocine desnudo, cante a Juan Gabriel hasta hacer de su garganta un saxofón. Píntese las uñas, sáquese los mocos. Déjelo intelectual, cásese 10 veces y diga que fue por su voluntad. no deje de fumar, acelere su ritmo cardíaco, tenga tantos orgasmos como pueda, empeore su imagen, cambie de carrera, no se titule, cómprese una carcacha, diga no a su jefe, sea farmacéutico, mire las noticias y ría, levántese la falda y mastúrbese, miéntase alegría, pula sus pasos en lodo, tráguese los miedos, viaje cuanto quiera, venga, damita, caballero, empiece usted a vivir y dele un abrazo al de su izquierda. Magnífico. Me gustó muchísimo eso de la falda. Todos vamos a levantarnos las faldas. Ya en un ratito empezamos a hacer el video por Ustream para que vean las faldas alzadas. ¿Abajo las faldas? Sí. Respeto. Por lo general, trato de no escribir amenazas en las puertas de las casas donde viven las parejas de mis amantes. Y de no dejar recados en los parabrisas de sus autos, con la dirección y la hora donde nos citaremos. Prefiero mencionar su nombre en la dedicatoria de los poemas que le escribo a sus mujeres, e incluso procuro que se les haga llegar una copia. Hay quienes lanzan pintura por todos lados, chorros, gotas, patean botes enteros y crean verdaderas obras de arte. Otros trafican drogas, levantan gente, se matan entre ellos, y los músicos les componen corridos. Otros más abandonan la escuela y trabajo, se mete con las mujeres de sus amigos, se embriagan, pasan noche leyendo, no dejan de ver pornografía, y entonces escribimos poesía. Maravilloso. Natalia. A ver. La noche se acerca entre suaves y somnolientas plumas, oscureciendo el día, acariciando el brillo perlado, moldeando el barro, antes de que adquiera la dureza final exigiendo que nos quedemos. Hemos pensado los pensamientos más largos y elegido los caminos más cortos. Hemos danzado ritmos endemoniados, temblando al regresar a casa para rezar, para servir a un amo en la noche y a otro en el día. Sé que los monjes se masturban en la noche, que los gatos caseros se retuercen, que algunas muchachas muerden. Sin embargo, ¿qué podría hacer para cambiar las cosas? El deseo y las dulces y afiladas penas y las superficiales heridas que fuiste tú se han convertido en una triste oscuridad. Viene la noche con su rictus a yacer conmigo, una torpe, fría y rígida bayoneta sobre mi alma iluminada palpitante. El Señor es mi pastor. No, no le necesitaré demasiado tiempo. Este es un poema de Ernest Hemingway, tomado de una revista. Maravilloso. Pues bueno, ya son, ahora sí empezamos un poco puntuales, son 9:30, ya saben que aquí siempre empezamos un poquito tarde, y recordarles nuestras vías de contacto. Ya saben, nos pueden contactar por medio del Facebook, que ¿cuál es, Mimi? Es Nuestra Voz Radio, y bueno, también no tenemos hoy a nuestra queridísima Betsy Numen para que nos diga con ese tono tan sensual, el Twitter es arroba nvoz radio. Y también esta ocasión no tenemos computadora para estar monitoreando los comentarios desde la página, entonces les pedimos que nos puedan hacer llegar todos los comentarios por medio de la página de Facebook, no directamente a la página de Nuestra Voz Radio. Y pues vamos a continuar con la poesía, porque como no vino Román, segunda vez que reitero que no vino Román, no le sabemos mover y mandar a canción, entonces escucharemos más poesía. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién dijo yo? Oh. Bueno, este se titula Las nalgas de la tristeza. Tienes espíritu de poeta. Me lo dijo hace años una linda boca de una pulcra damisela. De esas acostumbradas a sobrevivir gracias al alquiler de su plática, su baile, su pasión de mentiritas. Y yo, embobado por sus nalgas, poseído por el alcohol barato y urgido de sentirme algo para alguien, le creí. Pasó el tiempo, quise ser algo más que espíritu. Entonces escribí cursilerías, lloriqueos, blasfemias. Nunca he conseguido tocar un corazón femenino a través de esto. Ellas leen, entre hipócritas y solidarias dicen, está padre, y se van. Es entonces cuando maldigo mi oficio de quimeras. Yo quisiera ser general, el vendedor más grande del mundo, o ya muy de perdida, un hombre pobre pero honrado, digno oficiante de los buenos modales, pero no. Estoy sentado en la fila de los burros en la materia para vivir la vida como Dios manda. En días pasados, encontré a la mujer de aquellas proféticas y fatídicas palabras. Sus nalgas ya no son las de antaño. Aunque es fiel a su profesión, le dije, llevé a la práctica tu comentario. Me miró como un raro escarabajo y me dijo, eres medio pendejo. Eso se lo digo a todos para hacerlos sentir especiales. Nada personal, es mi trabajo. Cuídate, papito. Me dio un leve pellizco en el cachete y se fue. Sentí morirme de tristeza. Al bambolearse sin armonía esas nalgas hoy desparramadas y ayer casi celestiales. Nadie es perfecto, todos cargamos una cruz, el general, el vendedor, el hombre honrado. La mía es mi bobalicona ingenuidad y mi enfermicia afición por la sangre del agave. En fin, mañana tal vez obtenga un buen empleo, hoy solo pido tinta y papel. Escribiré un poema titulado La vida es triste, aunque no tanto como unas nalgas desparramadas. Bueno, pues siguiendo con las nalgas y esta onda, esta es una oración casi a Paquita la del barrio. Eso. Autocompasión. Ay, Paquita, solféame tu rata de dos patas. Dame serenata para cantarle a mis cachorros exafortunados. Cuando se fueron de mi cama los 100 gramos de semen, varias nalgas firmes, gelatinosas y no sé cuántas erecciones. Ay, Paquita, dime déjalos ir, corta de tajo el dolor, permite que la santidad de sus muertes sucedan más allá del erótico y sus botas norteñas. Voltea la moneda en medio de este drama, donde compré la lotería de la mala suerte y mi nombre aún no está escrito. Dejaré de hundir el miedo en la soledad, lugar tan común, que para dejarse de esta vida cabaretera se requiere valor. Mi querida Paquita, suplica por mí para buscar el cauce del duelo, haz que las resacas de mis borracheras terminen, socórreme para cansarme de nada, excepto de mi autocompasión, y que pronto, muy pronto, vuelvan más tigres a mi cama. Ay, Paquita, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo un gran poeta, teniéndolo en la cama, se queda muy chiquito. No decimos de a quién iba dirigido porque no queremos quemar. No, no creo, no creo. ¿Puntos? Ruido y silencio. No sé por qué esta ciudad se llama Ciudad de México. Debería de llamarse según la época, conforme a nuestras costumbres actuales. Le iba bien Ciudad de los Palacios como hace unos siglos cuando lo sabía, o Tenochtitlan, como le llamaron los habitantes en medio del lago. Hoy día merece algo conforme la distancia que existe, del primer piso al cuarto. Un elevador repleto donde nadie nunca se habla, donde sin duda abunda el silencio. Que describa a la moneda más grande que recibe, la parvada de niños cantantes del metro. Me los imagino llegando a casa. Mamita, hoy cenaremos silencio, me dieron de montones en el metro, ¿por qué no adelantamos Navidad y Año Nuevo? El buenos días, el buenas noches. De los que están juntos para no estar solos, enamorados de las salas de chat los 14 de febrero, entes anónimos que se disfrazan, el silencio interno, abrazándose en las multitudes durante las horas pico. Un hombre que englobe el silencio del segundo en que un oficinista bebe café y se perdona la infancia, al segundo en que abre la ventana y respira, o al segundo en que este oficinista lanza su cuerpo por la ventana y cae sobre la acera con 3 segundos de ventaja. Suceso que por menos merecerá un minuto de silencio, pero que pasados los 60 segundos se convertirá en ruido, con la llegada de la nota roja, las ambulancias y la gente chismosa, lo que le da un giro nuevamente al nombre de esta ciudad, en la que 3 cuadras a lo lejos se oye el enfrenón de un taxi, esquiva al mismo tiempo de manera estratégica a un vendedor de periódico lisiado, 2 muchachas adictas a las cadenas con fuego, y a un niño vestido de payaso que prostituye su sonrisa. La fórmula matemática de sortear a 3 sujetos típicos de esta ciudad es igual a lamentadas de madre y claxon por cientos. Ruido. El nombre ha de ser como los albergues furtivos de los amantes, semejante al azotar furioso de una puerta tras el golpe de estado de las sábanas en un hotel. Quien haya salido huyendo de un hotel sabrá de lo que le hablo. Una ciudad repleta de manifestaciones encabezadas por jóvenes. Todo ese ruido en sus labios, extendiéndose con megáfonos y gritos, sobre todo frente a los parlamentos y las embajadas del sexo. ¿Quién de aquí usa celular? Incluso usted y yo usamos uno. Dolorosamente suena para arrancarnos del sueño. al recibir la promoción del 2x1 e interrumpiendo a mitad de una junta. Me imagino cuando llegue la llamada que nos informa acerca del fin del mundo. Estaremos ruidosamente respondiendo con hermosos deseos para recibir el apocalipsis en compañía de nuestros seres queridos. Poco importa en realidad cómo se llama esta ciudad. Dejémosle así, Ciudad de México. Y de cariño, Ciudad del Ruido, Ciudad del Silencio. Bueno, pues yo voy a retomar el tema de las voluptuosidades y del cuerpo con unos versos que se llaman Pechitos Lili. Lili Soufflé se mira los senos, se para de puntitas, inclina el rostro hacia adelante, las nalgas hacia atrás y admira el balanceo desde arriba. Cúpulas voluminosas y tersas, pezones besitos de chocolate. De frente, en el espejo, hay un suave bamboleo, montes henchidos, peritas en dulce. Luego se observa de perfil. Dos caídas de miel le desbordan los hombros y estallan sobre sus costillas, enormes burbujas ámbar. Orgullosa, orgullosísima, Lili da unos saltos y las redondeces se agitan. No resiste la tentación. Palpa con sus dedos la rotunda evidencia del peso. La consistencia y el calor mullido, la firmeza altiva de esa carne plena y turgente. Lili se tiende por fin en la cama y su amante la recibe fascinado, la estrecha ardorosamente y luego con la humedad de sus labios rinde, sin saberlo, un efusivo y prolongado homenaje a los gigantescos adelantos de la química, al impresionante desarrollo de los silicatos, a la bendita patente de la bolsa Silisac MR y a la prodigiosa habilidad del cirujano Martínez Aldana. Maravilloso, sí, un poquito. A ustedes tres les quería preguntar algunas cosillas porque tengo la intuición, o no sé si sea intuición, o más bien ahorita que estaban leyendo sus poemas, me parece que a pesar de que los tres tienen un estilo muy único, comparten dos cosas como predominantes. Hablan de lo cotidiano, transforman lo cotidiano, toda esta cuestión que pertenece a la cultura popular, lo transforman en poesía, ¿no? Y la otra cosa es que toda esta poesía que ustedes están generando también es como una especie de poética, porque también expresan, por ejemplo, la función de la poesía en sus vidas, se cuestionan el por qué son poetas, ¿no? Y eso es algo maravilloso y es algo que están forjando ustedes tres, a pesar de que cada uno tiene un estilo diferente. Entonces, ¿qué función tiene lo cotidiano o por qué el tratar de llevar lo cotidiano a esta función poética? Pues comparto muchas opiniones de que el mexicano es poeta por excelencia, porque, o sea, en la calle vas y escuchas inmensidad de oralidad, de tradición oral, de gente ahí, viviendo, dando su, desde llévele 4x10, hasta, no sé, hasta el loquillo que habla sobre Jesucristo ahí en el centro, ¿no? El albur. El albur, claro. O sea, el manifestante. El manifestante. Y a mí, pues sí, en lo personal me gusta mucho reapropiarme igual de esas voces, asimismo hacerlas mías, o sea, como acabas de decir, sí es muy predominante en mi escritura, porque me gusta igual hacer entender que pues la poesía igual no nada más es sobre clásicos, sobre el amor y cosas así, ¿no? La poesía está por todas partes, hasta en los lápices, claro, en debajo de los ceniceros, en todos lados, y reapropiarse pues de todas esas manifestaciones que uno vive día a día en su ciudad, y vamos, en esta ciudad que es tan caótica y a la vez tan rica de todo eso, pues no sé, yo me gusta mucho, pues sí, reafirmarlo y no sé, como dar igual, a veces hago como si estuviera cambiando de canal y llévele dos, y atención ciudadano, o sea, no sé, cosas así que, como dices, a uno pues le pasan día a día y ahí está, ¿no? Y pues, no sé, en cuestión de la oralidad, soy un fiel seguidor en eso. ¿Sí? Claro, es que la literatura, ¿no? Es digamos, es que su forma más pura, su forma primigenia, la transmisión oral. Uh-huh. Sí, es magnífico que rescatemos esta parte de la literatura, porque a mí también me parece, en cierto sentido, lamentable que la poesía, la literatura, se quede solamente en los libros. Claro. Eres poeta y lo único que te importa es publicar, pero ¿en dónde está la verdadera esencia de la literatura? Claro. Aparte, claro, creo que llegas como a conectar y a generar empatía de una manera mucho más rápida, de esta forma, que en un libro, ¿no? Exacto. O leyendo en una institución, digamos, ¿no? Un texto, ¿no? Tu poética ahí. Pues yo creo que, como dice Titos, ¿no? Es como olvidar un poquito lo clásico. Uh-huh. Y empezar como a hablar de la gente de a pie, de lo que está pasando, ¿no? En cada momento. Claro, y quizá retomar lo clásico y transformarlo, claro, también, ¿no? Sí, claro, para que la literatura salga de esa forma institucionalizada y, como dices, evidentemente tratar de acercarla a las personas, que vean que no es una cuestión aburrida de estar sentadito escuchando a alguien que está recitando con voz queda, ¿no? Es algo importante. Leyendo para sí mismo. Exacto. No, y por aquí pues también es un trabajo que tú estás realizando como cuentacuentos, por ejemplo. No sé cuál sea tu experiencia en ese. Sí, bueno, mi experiencia en realidad es un poco más con niños, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, yo no escribo. Sin embargo, a la hora de escoger los textos también es difícil poder realizar esta selección, haciéndolo con cosas que precisamente conecten, como dicen ustedes, ¿no? Entonces depende, si voy a ir al metro, por ejemplo, porque pues de repente yo me cuelgo de todos los eventos a los que me invitan, ¿no? Entonces, si voy a ir al metro, pues entonces tengo que ver que sea algo pues muy sencillo de entender, que sea algo muy cotidiano y que además pues que, o sea, se dirija principalmente a niños, pero que también haya algo por ahí que les llegue a los papás, ¿no? Entonces sí, siempre hay que retomar esa parte, aunque yo de repente sí, pues, trato de meterles un poco los clásicos o lo que sea, para que, pues, yo creo que nada, ¿cómo se llama? Nada puede excluirse y, y todo finalmente nos ayuda. Así es, sí, así es. Sí, claro. Sí, porque en realidad la labor del cuentacuentos, a diferencia de la lectura simple en voz alta, pues es como una versión que tú haces de las cosas, ¿no? Entonces, pues de repente, bueno, casi no me gusta contar cuentos de princesas, pero de repente si cuentas cuentos de princesas, pues tú vas diciendo que la Cenicienta vivía en Tepito, o yo qué sé, ¿no? X, ¿no? Pero en general, pues no. No, pero aparte la labor de cuentacuentos también es magnífica porque juegas muchísimo con la cuestión corporal. Uh-huh. ¿No? O sea, también te comunicas con la gente, niños o adultos, con esta cuestión de los movimientos, del tratar de escenificar un poco tu el cuento que traes a la. Sí, en realidad esa es la parte que a mí más me cuesta trabajo, ¿no? Todavía la estoy afinando, pero pero sí, o sea, hay como cierta cuestión teatral, ¿no? En la labor. Así es. Y bueno, pues también el poema que hablabas de sobre las nalgas de la princesa, me hizo pensar en lo siguiente. Sí, es magnífico. Esta noche la poesía está llena de masturbación, de nalgas. Sí, aquí ya está. Y ahorita que pongamos el video por Ustream, no, se va a poner todo el hijo. Más intenso el asunto. Aquí, ya todas las manos las tenemos por debajo de. Caray. Todas sudadas ya. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero este poema lo que me hizo pensar fue como una pequeña cosa que escribí ahorita, que dice así: la poesía es una puta que nos seduce con sus versos piernas. Y no trato de ser misógina con esto, tal vez solamente estoy tratando de reivindicar a la palabra puta para que se le quite ese significado de discriminación. Pues vámonos con más poesía y atentos ahí desde la página www.nuestravozradio.org, porque ya vamos a hacer el primer Ustream de esta nochecita y aprovechamos porque ya empiezan a llegar los saludos. Saludos para Edson Alexander, Maya Lima, Fabiola y para Brenda. Entonces ahorita empezamos con el Ustream. Maravilloso, pues vamos a continuar con un poco más de poesía por acá. Bueno, este empieza acá como con un tono de blues, ¿no? Porque se llama el blues del enchanclado. Le entonces, tronamos los dedos. Allí se llega por miedo, culpa, castigo por voluntad o contra ella. Hospital para podridos, asilo para adictos, cárcel para desahuciados. Lo primero es empatar la facha con todo el regimiento. Fuera zapatos, cinturones, agujetas, complacencias. Aquí no es hotel de 5 estrellas, hijo de tu chingada madre. Aquí no vienes a vacacionar, pinche borracho de mierda. Cabeza rapa entre los desnudos pies y el piso. Un par de chanclas usadas por anteriores penitentes. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. El blues del amargo, el blues amargo, suena todo el día, soliloquios infectados de rabia y maldiciones, emociones malformadas, violados, violadores, suicidas, malogrados, traficantes de efímeros placeres, enredados en su propia toxina, bla, bla, bla, bla, bla. Se derraban ventosidades por la boca, por los tres ojos, las orejas, en la nariz, 100 días sin mundo exterior, 100 días de terapia, la cual es buena o mala según la aceptación del paciente, anexo, granja, 24 horas, hay quien se rehabilita de por vida, otros lo hacemos temporalmente. A veces me arde el hígado, otras me arde la conciencia. No me quita el sueño, la sobriedad, la vida abstemia. Pero tampoco a mis caóticos sentidos los excita volver a cantar y bailar el blues del enchanclado. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¡Maravilloso! Saludos para acá, para Ustream. Ya tenemos personas viéndonos. Saludos, hola. Saludos. Hola, saludos de aquí. De ¿habla? Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué panza? Hola, ¿qué panza? Y Román está aquí. No está, no está. ¿Dónde está Román? ¿Quién sabe quién está en los controles técnicos? Pero seguimos con más poesía. Ok, bueno, pues este es a un cadáver. Willy, aprendiste a bucear con los dientes, a morderte la entrepierna. Te graduaste en el Ministerio del Aire bajo el océano. Trituras de tu pulso la voz como Pavarotti. Danzas tiritando de frío sobre un hilo con la punta del dedo como en proceso de quimioterapia. Del dedo y la punta tragas las cuencas del invierno. Willy, ballena nunca liberada, está suspendida en la apoplejía del tráfico de niños, doblada bajo un puente peatonal donde vuelan los esquizofrénicos y quisieras que todos babearan de dolor como tú. Te da risa y te pones a redactar el vómito de los peces náufragos como tú, tan náufrago. Willy, te cansas de revolucionar la distancia entre el helio de la soledad y los latidos de un diabético frente a los vitrales de una iglesia apostólica. Prendes tabaco y te dejas penetrar por los meteoros del miedo. Parece que te cubre un iceberg y te perfora los pulmones. Estás viendo y no ves dónde germina la semilla del llanto, la hermenéutica de un cuerpo lisiado. Willy, firmas un acta de defunción sobre la pelvis seca. Compras el asiento trasero a la placenta después de haber hecho el amor a un robot. Los cantos místicos de un suicidio te llegan de golpe a golpe, te curan la falta, y te cansas de tragar petróleo con temblor en la garganta. Canta, desgasta la nostalgia como gasta estar como poseído por el exilio de las ballenas en el Atlántico, de la tristeza que es como decolorarse las células, como devolver a cada hombro de las luciérnagas su delirio, y te inyectas heroína para saborearte la carne, vuelta a carbón. Sostienes el cuerpo frente al sol suspendido por tanta belleza, descubres que ahí reside el éxito de Whitman. Prendes fogata a la circunferencia de tu kilometraje. Willy, te vuelves incienso en medio del desierto. Pero hay desiertos que se aman, piensas. Te conviertes en un campo gravitacional de huesos escupidos por llamas. Te despojas de la hematémesis de tu palabra. Arrojas un puño de ceniza al cráneo de tu nombre. La facía bajo el puño que alguna vez ensalzó la brújula de tu camino se hace trizas frente a tu córnea. Erupcionas el cartílago de tu espina dorsal. Ese reptil con el que injertas tu clítoris a los buitres que cantan en tus olas. Que te cantan en cada una de tus mareas, donde estallan las flores entre, sobre y bajo tus piernas. Llueve, te metes bajo la lluvia para que no te descubran el llanto. Ay, Willy, la gente no quiere que seas poeta. Vas a sufrir, dicen. Ay, Willy, cómo va a dolerte el cáncer. Pero verás que al final los pasos son menos duros, aunque cargues el universo tan transparente, tan hondo, tan divino. Al final son menos duros. Bueno, pues, este es un poema que escribí durante una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para cubrir mis manos. Aprenderé pronto a escribir románticos decibeles en la academia. Vomitaré sobre la Roma, sobre la Condesa, sobre la Doctora, sobre Ciudad Universitaria y sobre la parte suave de los semáforos. no perdonaré a nadie, empezando por el lenguaje, por los cuerpos policíacos, y a su vez no perdonaré que el mundo se disculpe por la democracia, incluso a Violeta no perdonaré ser aérea y delgada, no su amor ni sus entregas a domicilio, crearé una sociedad de pasajeros inconformes con el precio de las moscas, aunque no trabaje arriesgaré la mayor parte de mi salario en la dentadura postiza de un vientre cósmico o en la boquilla de un saxofón, por lo cual subirá el precio de las mujeres delgadas antes adictas a la heroína y las llamadas por cobrar. Firmaré un cheque en blanco que contenga el inicio del fin del mundo y mi credencial de la UNAM. Exploraré las constituciones petroleras en los cafés literarios. Ampliaré el perfil del hombre y la cultura en México. Acabaré de un solo tiro con las adicciones de Bukowski en chino y náhuatl. Se colapsará el peñanetismo salvaje, el pejalagartismo populista. También los impuestos sobre las cartas que no contengan sellos con mi fotografía vestido de mariachi. Aumentaré el cáncer corporal de los textos poéticos, sobre todo. Aumentaré de peso y privatizaré HH. Él privatizará en contagio sus hormigas y estas a su vez privatizarán los transgénicos en aguardiente de Ilacanter. Participaré en una expedición que descubra la causa exacta de la lucha libre. Desertaré del ejército como comandante en jefe. Sobre expiraciones de mujeres y niñas en el Estado de México. Adiestraré un perro antinarcóticos en escritura automática y venderé al público usuario y sus borradores. Pediré permiso a un cajero automático, a un sacerdote, para terminar la licenciatura en desarrollo y gestiones interculturales. Ganaré un concurso de oratoria por mi helado de fresas con crema y con el premio viajaré a las narcofosas para recitar a Martin Luther King. Mientras tanto, solicitaré asilo político en México, donde conseguiré trabajo como guardaespaldas del secretario de Educación y me convertiré en su filósofo personal al estilo Pedro Infante o Tlacaelel. Vendrán los terremotos, las drogas inhalantes, desarrollarán su doctrina sobre los más jóvenes, comenzarán practicando el ayuno involuntario y las cadenas con fuego en los cruceros. El sindicato de carritos sanducheros fracasará en la primera semana y Walmart lo monopolizará siendo galardonado con el Premio Nacional de la Juventud. Haré una reedición del Génesis citando al gobierno y las amapolas. Presentaré el nuevo libro en La Haya. Durante los juicios políticos sobre la Virgen de Guadalupe y la palabra Nini se proyectará sobre el cielo desde donde lloverán. Ni mediocres ni cobardes, ni mediocres ni cobardes, ni mediocres ni cobardes, ni mediocres ni cobardes. Entonces, la academia se sentirá orgullosa de mis decibeles y obtendré una beca como policía federal preventivo, tiempo en el cual escribiré poemas sobre mis asesinatos. Maravilloso. Natalia. A ver, yo le voy a bajar un poquito el tono. Dice, menos decibeles. El olor a madera viene de tus piernas. Allí comienza el bosque. Las alimañas salen y cosquillean hasta perder. El vientre respira. Nada es desconocido, pero descubro una planta carnívora en el centro. Crecen las hojas, me atrapan, saborean mis pedazos. El solo espíritu queda flotando alrededor de un cuerpo que no existe. La dicha inmerecida. Ahora, abril es cierto. El tiempo es cierto. Ya lo vemos pasar en este instante, porque antes estuvo detenido. Es como muy interesante ver todas las tonalidades que estamos alcanzando aquí y eso me parece genial. Ahorita me sentí como en el metro, de repente en la Merced, estuve ahorita en una selva con olor a madera, estaba en un tugurio oyendo blues a un lado de un mezcal junto a un borracho. Todas estas sensaciones, lo que estaba pensando es como ustedes como poetas, y aquí Natalia como cuentacuentos, es este ver la realidad y transformarlo a la oralidad, ¿no? Este cómo hacer más asequible eso que vivimos todos los días, ese cotidiano, ese muerto, ese borracho que pasamos y que lo vemos tirados y que pasamos encima de él, ¿no? Creo que esta es como una de las labores que a mí me da mucha envidia de los malditos poetas que son capaces de ver esta realidad y mostrárnoslas, ¿no? No sé ustedes si de repente no les atormenta demasiado esta realidad, si no es como, ¿cuál es la necesidad o de dónde surge este impulso, esta noción como vital, ya sin ponernos tan profundos, de escribir, pues, ¿no? Es, ¿cómo le hacen? O, por ejemplo, ¿cómo la cuentacuentos, cómo Nata agarra y qué es lo que la determina a tratar de mostrarle otra realidad a las personas que se acercan a leer, ¿no? Es ¿cómo es este lidiar con esta realidad, pues? Bueno, yo comenzaré por una frase de reapropiada por Carlos Atul, que dice que la congoja de, el poeta sabe que la congoja del mundo es más fuerte que su propia congoja, pero pues el mundo yo también soy, ¿no? Entonces, pues sí es, a mí, yo por ejemplo me gusta mucho frecuentar pues los lugares que acabas de decir, y es ahí donde yo me lleno de, donde yo, el blues, claro, y yo me lleno de todo eso, porque siempre termino conociendo a alguien y me cuenta su historia, llora enfrente de mí, y bueno, luego sí es así como, ah, basta ya, ¿no? Yo también, yo estoy suficientemente atormentado, y escuchar más tormentos ajenos es así como, ah. Pero a mí me gusta mucho, pues, no sé, pues sí, enfrascarlo, porque es enfrascarlo, enfrascar todo eso, bueno, digamos, repitamos la palabra tormento, y traducirla de esta manera que haga pues retumbar en las personas que le están escuchando, y decir, pues bueno, pues igual a lo mejor le pasa como a mí, o no sé, cuestiones que todos completamente vivimos, porque pues es el género humano así. Y entonces, no sé, son cuestiones así como, pues no sé, reapropiarme de todo eso, enriquecerme de todo eso, y porque también soy parte de él. Entonces, ay, no sé, de repente agarras la hoja, el papel y la pluma, la lápiz, lo que sea, y empiezas a veces a vomitar, o como lo que sea que se diga. Te vas exorcizando, que, como quien dice, ¿no? Sí, exacto, también es como exorcizar esas cuestiones que también son fuertes, ¿no? Y hacer de eso también una sátira. Yo creo que si no es ¿cómo dicen? Si no es arte, no, si no duele, no es arte, ¿no? Entonces, pues yo creo que la poesía es algo que ahí está, ¿no? Que no necesita ni siquiera a poetas, ¿no? Es algo que está ahí, presente en todo momento, y que se evidencia porque todos tenemos algo que decir, todos estamos sufriendo, ¿no? Como dice Tito, o sea, no estamos excluidos, ni es como el poeta ve desde afuera y escribe del dolor, ¿no? O sea, es algo que estamos viviendo todos, ¿no? Tan que una persona también, claro, o sea, tan malos y podridos como nosotros, ¿no? Entonces, creo que ayer, por ejemplo, en un taller con los niños, o el martes, estamos yendo a la Merced, y hablaremos de eso más adelante. Estábamos leyendo un poema, ¿no? Entonces los niños decían, nos preguntaban, ¿cómo era esta parte de...? Les decíamos, no, es que este poema dice que ustedes como poetas, en diferencia a los niños que no lo son, observan el mundo de una forma como más detenida, no se detienen, digamos, ¿no? A contemplarlo, a escribirlo, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que hacer es como enfrentarlo, que aunque no les gusta algo del mundo, por ejemplo, a los niños no se les explica, como que la guerra o situaciones cotidianas, que sus papás los maltraten o cualquier situación, ustedes lo que van a hacer es enfrentarlo con la cabeza en alto, ¿no? O sea, y de qué manera, pues a veces escribiéndolo y ya pues lo dices en un poema, ¿no? Entonces ahí la gente ya se siente identificada porque al final pues lo transmites, ¿no? La situación que está viviendo. Yo creo que uno como poeta o como ser humano que está dentro de la poesía, lo que hace es darle la palabra al mundo. En ese sentido, tú transmites algo que a lo mejor muchas personas no saben cómo expresar, pero lo están viviendo, incluso tú te vuelves la voz de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un sentido social, no en el sentido de Mesías o de que vas a cambiar algo en el mundo, sino en el sentido de que tú tienes una labor que te corresponde en la sociedad, como al carpintero, como al doctor le corresponde una, que te corresponde hacer uso del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, pues, en nuestro caso de poesía y trayecto, pues lo hacemos en espacios públicos, porque consideramos que ahí está la verdadera, la vida, ¿no? Sí, claro, es hacerlo patente, ¿no? Es hacerlo evidente, pues, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo, a partir de que ustedes están leyendo, dependiendo el tipo de poema que ustedes están leyendo, Cintia, por ejemplo, parecía que estaba en una oración, mientras Carlos parecía un merolico de la Merced, ¿no? De estos de pase, les tiene la uña podrida, nosotros le damos el ungüento, ¿no? Y también Titus estaba era un tipo doliente en un bar, ¿no? Y de repente, ¿cómo pueden leer otro poema y cambia la faz cambia esta sensación, ¿no? Eso es muy, muy, muy genial. Y ya llegó muy bien. Con la bebida. Agua de tamarindo. Hablemos de poesía. Ah. Oye. Natalia. ¿Estaba prendido? Ah, ok. No, pues, a mí lo que me mueve, como cuentacuentos, es un poco como dicen los chavos, esta necesidad como de encontrar el papel que tienes, ¿no? Y una cuestión muy práctica, que es el darme cuenta de los niveles y de los índices de lectura que hay en el país, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces cambiar a los adultos, ¿no? Por eso yo me enfoco más al público infantil, para poder pues dejar ahí un pequeño granito de arena, de despertarles esta curiosidad, que en realidad no es muy difícil, porque los jóvenes, son como esponjas, ¿no? Entonces, claro, cosa que tú les digas y que les hagas que se imaginen, rápidamente les despierta algo y les dejas ahí una curiosidad, ¿no? Entonces, en realidad, pues mi labor es más por ese lado, ¿no? Por tratar como de enseñarles que, pues, a través de la lectura pueden, a lo mejor, pues no van a ser más inteligentes, no van a ser más sabios, no van a ser más chingones o no sé qué, igual iban a seguir igual de amolados, pero es como una posibilidad tanto lúdica, ¿no? Tanto de entretenimiento, como de pues de interpretar su propia realidad, de entender qué es lo que está pasando. Sí, pero ¿no? También entonces le van quitando, ¿no? En ambos casos, uh-huh, yo veo que se desacraliza, ¿no? Como decías, la lectura para uno mismo, ¿no? De repente es como lo que cuesta trabajo, ¿no? Se ha forjado, uh-huh, como un mito, ¿no? De que puede que sea un libro aburrido, puede que sea un poema aburrido, puede que un cuento sea aburrido, ¿no? Entonces, yo veo como algo muy importante, que es esta desacralización, quitarle este mote tan pedante de clásico, ¿no? Uh-huh. De que todo puede ser divertido, puede ser doloroso, y que ahí está, ¿no? Y que el chiste es nada más mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes con la oralidad, con la tonalidad de sus poemas, los cuentacuentos, cuando te encuentras un mundo maravilloso, una princesa grande y fea, una tipa cachonda, en fin, ¿no? Que tú ni tenías la menor idea que eso estaba en un libro, ¿no? Sí, un poco quitarle como lo formal, ¿no? De repente cuando me preguntan chavos o niños o lo que sea, no, pues, ¿qué leo? No me gustó. Pues no lo leas, ¿no? O sea, no, la lectura no tiene que ser obligatoria. Exacto. Y eso es lo primero que de repente en las escuelas, o más bien es el primer paso para darle una torre a la curiosidad, ¿no? Que les dicen, a fuerza tienes que leer, a Ibargüengoitia, o tienes que leer a Cervantes, sí, o tienes, claro, que leer, claro, esto, y no te latió la lectura, entonces, uh-huh, déjala, ¿no? O sea, sí, si la tienes que leer porque en la escuela, pues ni modo, ¿no? Pero, por gusto, dale tres ojeadas, no te gusta, busca otra cosa, en fin, tíralo, ¿no? Lo que sea. Se vale, ¿no? Pues totalmente. Pues sí está muy malo, igual y sí, pero si no, pues se lo puedes pasar a alguien y a lo mejor sí le gusta, ¿no? En el caso de la promoción a la lectura, uh-huh, muchas veces los clásicos no funcionan a temprana o a mediana edad, no funcionan, porque la mayoría de los clásicos se vuelven clásicos porque las personas maduras regresan a estos textos o los consideran claves en la formación de su vida. Pero no le puedes, no pones a Cervantes, no le pones a niño de 6 años, claro, al Quijote. Por lo menos no en la manera en que está escrito el Quijote, claro, ¿no? O no le pone la Celestina también a un chico de 12 años, o ese tipo de literatura, porque no es tan afín a él. Pero le puedes poner Las pantallas en el desierto a un chico de 12 años, que por ejemplo en mi caso, pues, yo me proyecté bien cabrón, ¿no? A esa edad, pues yo como Carlos, que me llamaba también, pues enamorándome de una persona. Sí, hombre. Esa Mariana. Lo que pasa es que luego las lecturas son chistosas, ¿no? Cuando yo tomaba un curso sobre lectura en voz alta, lo que me decían es que hay veces que pareciera que los libros tienen como vida propia y casi casi lo buscan a uno, ¿no? Entonces de repente te topas con un libro y lo empiezas a leer y resulta que te está hablando de tu vida en ese momento, ¿no? De las broncas que tienes, de que en ese momento no tienes lana y estás, claro, estudiando, claro, o yo, claro, qué sé, te identificas, ¿no? Entonces, no todo les funciona a todo mundo, claro, ¿no? Entonces, hay una chica de 10 años que sí leyó el Quijote, ¿no? Pero a lo mejor a mí de 37, igual si lo empezara a leer ahorita, a lo mejor no me llegaría, ¿no? Entonces, es como encontrar de repente estos momentos. Y las lecturas tienen esa parte maravillosa que a veces te llegan en el momento preciso y te hablan de lo que te está pasando y te ayudan a entenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso es como muy padre. Y aparte también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, libros clásicos, pues tienen una estructura ya más compleja que sí requiere que tengamos conocimientos culturales, pues ya, un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, El Quijote, en el que puedes encontrar... de entrada, pues toda esta cuestión de la caballería, ¿no? Sí. La cuestión del amor neoplatónico, o sea, necesitas tener como que ya conocimientos un poco más amplios para poder entrar a ese tipo de literatura, no porque sea elitista, sino porque pues vamos a pensar en que pues todos tenemos que ir siguiendo un camino paso a paso para poder llegar a comprender realmente estos textos, porque pues igual no sé qué es lo que ustedes piensen respecto a lo que mencionaban sobre la diversión. Quizá la literatura no tiene que ser una diversión como tal, porque la palabra diversión también es una cuestión que ya tiene que ver mucho con nuestra concepción cultural, nuestra concepción incluso capitalista del mundo, ¿no? En la que la literatura queda como que relegada, ¿no? No todo en la vida tiene que ser diversión como nosotros la conocemos, ¿no? O sea, también divertirte puede ser acercarte a un libro y aprender muchísimas cosas, enfrentarte a nuevos conocimientos y no solamente estarte carcajeando, ¿no? De la risa. Entonces es algo también relevante mencionar que pues sí necesitamos acercarnos a las obras literarias poco a poco, entrarle con los conocimientos que tenemos y pues irlos ampliando, porque sí te forja un pensamiento mucho más crítico. Quizá no te vas a hacer el hombre más sabio y el más chingón, pero sí vas a poder criticar, cuestionar, forjar nuevos pensamientos. Exacto. Y pues, ¿por qué no continuamos con la poesía? Pero antes mandamos saludos para Carlos Vago, Josa Handy, Eugenio Padrón, Erika Pérez y Ed Morley, que ya están ahí apuntándose. Disculpen que ahora no estemos tan movidos aquí en las redes sociales, pero el inútil... No, esta vez no fue culpa de Román, yo de manera inútil descompuse mi computadora, entonces pues no puedo estar ya al pendiente de los saluditos. Y ahorita acerca de lo que comentaban, ojalá que después de la siguiente ronda nos puedan platicar los compas de Poesía y Trayecto de esta antología que están haciendo precisamente para jóvenes. Claro. Y también que nos platiquen un poco más de cuáles son las actividades que hacen como Poesía y Trayecto. Entonces, ¿por qué no nos vamos nuevamente a la poesía? A ver, yo quiero nada más como para rematar esta cuestión que estábamos diciendo de la lectura y el idioma, etcétera, nada más leer un pequeño extracto de una entrevista a Rubén Bonifaz Nuño, que le hicieron en la UNAM, que dice: sencillamente, el idioma es la organización del espíritu humano. El espíritu humano es la sintaxis gramatical, y en este momento, mi preocupación mayor es que entre nosotros, la lengua nacional está sufriendo una embestida brutal, de parte principalmente de los medios de comunicación. Toda expresión se está viciando, se están violando reglas elementales de sintaxis, no me refiero al vocabulario, porque eso pues tiene que ser variable, porque se va viendo que hay cosas nuevas que hay que nombrar. Pero la sintaxis se está echando a perder continuamente. Lo digo a mi modo de ver, por un influjo de los medios de comunicación, que he llegado a pensar que están pagados por el gran capital internacional, precisamente para disgregar lo que nos une a los mexicanos, para disolver la sociedad mexicana y hacer que, no pudiendo entendernos entre nosotros, seamos mercancía más barata, para que ellos puedan adquirir a nuestro país al precio más bajo que sea posible. Nada más ese es el pequeño mensaje que habla precisamente de esto, de que una vez que no tenemos conocimientos, de que no sabemos quiénes somos, pues fácilmente ¿a qué nos apegamos? Al estilo de vida gringo, al estilo de vida de quien sea, y entonces pues llegan y nos dicen, sí, mira, te vamos a dar todas estas cosas para que seas todo un gringo y tus tarjetas de Soriana, y con eso te vas a poder comprar tu pantalla de 20,000 pulgadas. Ah, sí. Pero se va a armar con las editoriales independientes, ¿no? Estaba viendo por allá. En el Foro Ilvana, ¿no? Pues hay varias propuestas, pues que me disculpen los compañeros que a los cuales voy a criticar, pero pues bueno. Actualmente hay tres. Seguro no nos escuchan aquí, carnal, ¿o sí? Ay, quién sabe. Se puede dar. Sin censura, tú hablas. La Feria del Libro es una iniciativa muy, muy buena. independientemente de quién lo haga. En este caso, la Secretaría de Cultura apoyada de la industria editorial, ¿no? La Cámara de la Industria del Libro. Y bueno, pues, lamentablemente la Feria del Libro ha tenido muchos inconvenientes, sobre todo con las editoriales independientes, porque en su primera iniciativa no tenía un costo para los editores independientes, en nuestro caso, el acceso a ello, ¿no? En el siguiente año se empezó a cobrar un cierto dinero, cerca de 250, 300 pesos, algo así. El siguiente año, que fue el anterior, ya nos cobraron 500 pesos por un stand. Y este año la cuota subió a 900 pesos, ¿no? Además de eso, nos reducieron el espacio de presentación de libros con las editoriales independientes. Aunado a esto, pues está lo de la toma del Zócalo, que pues sabemos que por el conflicto magisterial no quieren soltar el Zócalo, que ese es el verdadero, esa es la verdadera razón. Esa es la razón. Es la verdadera razón. Disfrazado de acopio. Claro, ¿no? Y que el acopio lo están resguardando los federales. Ni siquiera puedes pasar, ¿no? Malditos culeros. Y bueno, el caso es que precisamente quien paga los platos rotos, pues es la cultura. Una iniciativa de las editoriales independientes, aunado a esto que les digo del conflicto que no se les daba el espacio ahí, surgieron tres iniciativas. Una era llevar la Feria del Libro Independiente a La Colmena, no sé en este momento si se siguió o no esta iniciativa. La otra era incluirla dentro de en los días de noviembre, de principios de noviembre, incluirla dentro de actividades culturales en el kiosco Morisco, y la otra en Foro o Casa Ilvana. Desde mi punto de vista, el hecho de que se junte con una iniciativa de cultural en el kiosco Morisco está muy bien, porque es un espacio público. Sin embargo, no deja de tener el mismo carácter de cobrarle algo a las editoriales independientes, ¿no? En este caso se nos pedía nuevamente aportar 600 pesos para tener un stand. Yo digo que está bien, son 3 días, pero en el caso de la feria no variaba mucho a una semana o 10 días por 900 pesos, es decir, sigue teniendo el mismo carácter de ganarle un poco más de dinero. Yo platiqué con la persona que nos estaba invitando a hacer esto y pues no me pareció como algo tan honesto, ¿no? El hecho de que me dijera, a ti te doy precio de amigos, pues como que no se me hizo como, ¿no? algo honesto. Entonces, se está planteando que se haga en Foro en Casa Ilvana, y ahí nos ofrecen una propuesta distinta, que por cada día se paguen 70 pesos, y yo creo que es justo porque los que aportan el espacio también te aportan el agua, la luz, etcétera, etcétera, y tal vez la difusión, y 70 pesos es por día, es más lógico que pagar pues lo que pudieras pagar en los otros dos espacios, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos unas iniciativas actualmente que la que comentaba Carlos Esteban. Y ahorita tenemos, lanzamos hace 3 días aproximadamente una convocatoria de diseño y poesía mexicana para jóvenes, que tendrá por título Introducción al lenguaje de los astronautas. Y bueno, esta la lanza nosotros, Colectivo Poesía y Trayecto y Onda Nómada Ediciones. Y esto con motivo de 2 programas que tenemos en ejecución. El primer programa va enfocado al fomento de la lectura y la escritura en niños y jóvenes. Y bueno, se llama Palabras Poderosas, Vidas Hermosas, ¿no? Con esto que hablábamos, que en el momento en que ellos dominan el lenguaje, es decir, que sus palabras se vuelven poderosas, también comienzan a tener una vida hermosa. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje le das la oportunidad de que ellos se defiendan, de que argumenten una idea, de que se puedan expresar en público, ¿no? El segundo programa que integra esta convocatoria es el de difusión y promoción de la literatura, de la poesía interdisciplinaria. Porque como lo han visto, nosotros decimos la poesía de una manera distinta, ¿no? Que nos relacionamos mucho con el caso del fomento a la lectura con cuentos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estamos lanzando esta convocatoria y tenemos... se va a cerrar el viernes 18 de octubre, porque la lanzamos así muy apresuradamente. Se cierra el viernes a las 11:59 de la noche. Entonces, porque nos queremos ir de fiesta, ¿no? Entonces, una vez que lleguen todos los textos, a las 12 de la noche nos vamos, ¿no? Para celebrar que llegaron un buen... Entonces, nos pueden mandar toda su convocatoria, sus textos, de 1 a 3 cuartillas, y también nos pueden mandar una propuesta visual o de diseño de una portada que aborde el tema de la poesía joven con el título de El lenguaje de los astronautas. Y bueno... El correo al que nos pueden mandar sus propuestas es poesiaytrayecto@gmail.com, o el blog donde pueden encontrar más información es www.poesiayitrayecto.blogspot.com, o bien www.ondanomada.com, onda con H. Y bueno, pues ahí estamos con esto, además de que tenemos otras, quien nos quiera mandar libros, por ejemplo, si tienen escrito una novela, una serie de cuentos, una obra de teatro, un poema poemario inédito, etcétera, lo que quieran, nos lo pueden mandar también a Onda Nómada. Estamos recibiendo un buen de propuestas. Actualmente vamos a publicar en una colección que se llama Pase de Abordar a 50 poetas latinoamericanos. Y en esta misma postura de difusión de la literatura, no les estamos cobrando nada a los autores ni lo pensamos hacer. Y nosotros incluso les vamos a dar ejemplares de sus libros a los autores. Y bueno, porque pensamos que se debe de distribuir de forma, si bien no gratuita, sí de una forma libre la literatura. Y bueno, pues ya acabando los anuncios y los avisos, pues no sé si sea bueno que pasemos ahora a la lectura de poemas. Sí, claro que sí. Antes solamente un comentario pequeñito con respecto a lo que mencionan del lenguaje y que tiene que ver muchísimo con lo que leíste de este texto. De Bonifaz Niño. Ajá, es respecto al lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje para nosotros, que tenemos que comprenderlo, porque el lenguaje es precisamente, o cada persona o cada cultura piensa de acuerdo a su lenguaje. Entonces, si tú conoces tu lenguaje, pues vas a comprender por qué piensas de determinada forma, vas a tener una identidad, y eso es algo que nos hace falta muchísimo a los mexicanos. No tenemos una identidad realmente, o sea, tenemos una identidad basada en determinados mitos, ¿no?, que se han ido forjando. Y pues sí nos hace falta como cuestionarnos qué es lo que somos, cuestionar que todas las lenguas son importantísimas, sobre todo en un país como México que tiene muchísimas lenguas, no estoy en este momento segura de cuántas son, pero son muchísimas y lamentablemente se han quedado en el olvido, les hemos llamado dialectos, que no es algo incorrecto, los dialectos son variantes geográficas de una lengua. Y entonces, pues sí, es muy importante que todos nos cuestionemos esto, que pensemos en la importancia de conocer nuestra lengua, de reivindicarla, para que también se acabe un poquito la cuestión del malinchismo. Sí podemos conocer otras lenguas, el inglés es una lengua muy hermosa también, pero no es superior a otras, ¿no? Y lo hemos pensado así por esta cuestión del imperialismo. Entonces, pues para reivindicar el lenguaje, pues vámonos ahora sí con un poco más de poesía. Perdón, nada más voy a comentar una cosa. Sí, sí, no, es que es vaciado como los chavos de repente hablan, ¿no? Que dicen, fuck, ¿no? O vete a la mierda, cuando en realidad así no es como nosotros hablamos, ¿no? O sea, nosotros decimos, ay, chingada madre, o vete a la chingada, o puta madre, o no sé qué. Váyase a la chingada, mancera. Espero que no estén dormidos mis niños. En fin, ¿no? Entonces, de repente ya los chavos ya hablan, ay, what the fuck, y no sé qué, ¿no? Y dices, eso no es más que una embestida de todo lo que consumen en la tele, en el radio, incluso también en el internet, ¿no? Porque es vaciado, ¿no? Hacemos campañas diciendo, apaguemos la tele, pero no nomás en la tele es donde consumen de repente cosas chatarras, también en el internet hay muchas cosas chatarras, ¿no? Entonces, esta reivindicación del lenguaje es también para que hablemos como hablamos los mexicanos, ¿no? No con estas cuestiones. Todos los saludos para Israel Galloso, que nos escucha hasta Chihuahua, ya. A Israel, que siempre está acá al pendiente de la escena del DF. Sí. También para Josuelfo y Ricardo Capone, que le manda saludos a Carlos, pero aquí somos tres, entonces saludos para los tres Carlos. Abrazo a todos. No, saludos, Ricardo Capone, qué bueno que estás de vuelta. Ya estuvo aquí con nosotros. Un abrazo, Ricardo, que estés bien. Un saludo también a Rando. Por ahí. Que lo vimos en el metro un poco ahí. Cachondeo. ¿Quién sabe con quién? Bueno, después de... Quizás el silencio. El silencio incómodo. El silencio de los inocentes. Entonces, me voy al baño. Venga, pues. Bueno. ¿Quién dijo yo? Igual. Bueno, hablando de esto, mi palabra. El silencio es mi palabra, ideología rúbrica de mi esencia. No pertenezco al bullicio de mil voces, algarabía del estar cotidiano. Todo lo transmuto en espíritu silente. Soy alérgico a discursos de toscos alaridos, peroratas estruendosas, cantos ordinarios y plebeyos. Lo mío es la callada vida. Disfruto la huelga de murmullos, sequía de sonidos, excentricidades del mutismo. Es esta mi comunión con el cosmos, pero nunca falta un pelo en la sopa. Un zumbido en la impoluta y muda sinfonía. Llega el quejido apocalíptico de mi Edén cuando un fulano proyecta contra mí su grito de grosero ajuar. ¡Ya cállate, cabrón! Buenas noches. Bienvenidos a su programa La Gravedad Afuera de su Cama. ¿Qué hace la gravedad afuera de su cama? A medianoche. Ah, este dolor heroico por hacerse después de cada noche un par de alas. Los seres humanos se dicen pertenecer y moverse en círculos. Pero, oh sorpresa, no es en círculos, sino en elipses. Y claro, el movimiento no es arbitrario. No hay para mí tranquilidad ni calma. No hay reposo. Turbación es lo que llega. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quedaré en la amargura de mi alma. Todos los humanos ejercen una atracción o poder gravitacional hacia sus centros, por lo que atraen no solo sus propias partes, sino también atraen a todos los demás seres humanos que se encuentran dentro de sus esferas de actividad. Dios creó hombres blancos y negros. El demonio creó razas mixtas. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado que las separa. ¡La gravitación es el cemento del universo! La gravitación es el cemento del universo. Pobretones. Para salir de jodidos vendían caricias, intercambiaban fluidos. Gracias a ella, una persona o una estrella mantiene unidas sus partes. Las personas giran alrededor de la esencia sin escaparse, y la esencia permanece dentro de la Vía Láctea. Si tienes cuatro huevos, ¡levántate, cabrón! ¡Te están cogiendo! Bueno, si quieres. La física de la poesía. La física de la poesía describe la esencia del ser. ¿Ya ven cómo es de bonita, queridos alumnos? Y eso que no les hablé de la poesía cuántica, imagínense. ¡Ah, que la chingada! Ya mejor apago esta madre. Bueno, este poema es como una reivindicación a mí mismo. Totalmente. Amén. Bueno, destino manifiesto. La realidad arrebata en su estado de ocultación y encubrimiento. Apunta hacia las palabras y las hojas. Desgatilla el aliento del arma sobre la historia. Habla de ficciones, muertes y engaños. Metralla los árboles, apunte hacia los textos, que queden todos deshojados. Haré que corras hacia la muerte para comprobar tu condición de hombre. Haré que des la vida para que no te coja la muerte. Estas son mis armas, balas y metrallas. La realidad arrebata. Deja a los que se maten solos. ¿Y qué tal si nos matamos juntos? Amarra el revólver de tu mano mientras yo meto las balas a tu primer momento líquido. En un árbol he sido sembrado. Me descolgaron las balas y metrallas para gritar poemas a Limón García Lorquianos, para gruñir quebrantahuesos roquedaltianos, para rezar a cadáveres exquisitos bretonianos, para narcotraficar con mis palabras. Tus metrallas me deshojaron como deshojaron a Bolívar, a Martí o a Guevara. La puntería de tus balas intempestivamente por la puerta trasera, forzados, sin poner ni discutir las reglas del juego, maniatados al momento. El poeta sabe que el dolor del mundo es más grande que su propia congoja. El poeta es un revólver en medio del dolor del mundo. Lo que yo tengo no son balas ni metrallas. Lo que yo tengo se llaman palabras. Bang, bang, bang. Bien, pues este texto lo escribí cuando hace tiempo abandoné la carrera y me dediqué a vivir. No, me dejé mi título abandonado. En alguna ingeniería, ¿no? O algo así. No, de abandoné mi tierra, abandoné mi carrera, abandoné todo para ser poeta. Ya, okay. No tuve que hacer un justificante para asumir burocracia y esas cosas. Bueno, a quien corresponda. Por medio de la presente, me dirijo a usted para exponer las causas por las cuales me ausenté de mis estudios universitarios durante el último periodo, a fin de poder realizar los trámites necesarios para titularme. Debido a una fuerte depresión a finales del octavo semestre, tuve que tomar unas vacaciones amorosas en tierras chilangas. Durante mi estancia, visité una pulquería en la que conocí al diputado Ebenicio Citlaltépetl. Al verme sentada en la última mesa con unas medias negras sensuales, el degenerado se acercó haciéndose el intelectual y comenzó a charlar sobre la famosa noticia de que Peña Nieto modificaba Estados Unidos mexicanos por México. Ya para el segundo pulque, me consiguió una serie de chambitas que ayudarían a mi formación académica. La primera Se trataba de aplicar la observación participante en el diseño de nuevos pasos y ritmos de cumbia. Por supuesto, no me rehusé. Hasta pensé en mezclar tintes de quebraditas. Me fue re bien. En la segunda, tenía que recrear una cerveza artesanal a partir de la catación de las variedades locales. El objetivo era aumentar las ventas en personas con déficit en adaptación social, para cubrir los estándares internacionales de soledad crónica degenerativa. Mi tercera oferta era cantar poéticamente estrofas del himno nacional en las catedrales, como una nueva forma de generar lazos entre el gobierno y la iglesia. De esta manera, corroboraría varias posturas de la antropología social. La cuarta, se trataba de recitar a Sabines y Neruda mientras la gente esperaba el tren. Esto con el afán de reducir los suicidios en el metro, o bien aumentarlos. La segunda opción me agradó más, por supuesto. Llegué a generar una moda en los ancianos. El último trabajo consistía en comprobar la efectividad de las pastillas milagrosas Reduce Max, consumiendo 10 tortas de tamal al día. Si lograba no subir de peso, obtendría acceso gratis a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México o sería partícipe en Miss Tepito 2013. ¿Quién creen que ganó? Luego de realizar todas estas propuestas, logré una recuperación asombrosa, así que decidí aplazar mi regreso a la universidad hasta el día de hoy. Lamentablemente, estimado rector, la hermosa con la que me dio un agasajo se llevó mi bolsa donde tenía mi comprobante de estudios, motivo por el que le solicito me consiente realizar el registro de mi tesis, la cual analizará el nuevo libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, 800 formas de enamorarse mientras espera el fin del mundo. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Queda de usted, Cintia Franco. Control poblacional. Queda el título. Bueno, un fragmentito del cuento Como un ladrón, de Mario Benedetti. Yo vivía relativamente cómodo. ¿Acaso porque no se me había ocurrido creer en Dios? Ahora sé que muy pocos están en condiciones de aceptar esto, que de tan sencillo es estúpido. Los más se imaginan que uno tiene la obligación de nacer con su pequeño Dios. También se tiene el deber de nacer de cabeza, y sin embargo, siempre hay un díscolo que nace de trasero. Nada más. Pues otra ronda de poesía, ¿cómo ven? Ok. Déjame echar este cacahuate, ¿no? Ay, no. Yo les quiero compartir cacahuates. Un texto que está en proceso, pero ahí va. Que vaya. En el interior de tus pupilas, Valeria, un tatuaje describe los momentos en que estaré enamorado, amoratado. Iluminada tras los aullidos del Kama Sutra, un cometa abre, inaugura el lunar en el comienzo de tu muslo, superior al ardor en la brega de las ballenas. En la penúltima ribera de tus sauces entrelaza el mimbre místico de nuestro sexo. Aparece libre la saudade de tu pureza, de piedra de trueno suave, de piedra suave, de trueno suave, de piedra de trueno, de piedra suave. Un coro semejante al fuego tabita. En ti emerge el llanto de los terremotos, se extinguen los últimos planetas. Valeria Carpintero, ¿has medido la métrica del sexo? ¿Las estampidas alejandrinas con sus encabalgamientos? Eres como los aires de este acantilado de ortigas. Tienes por vestido un tributo al paraíso en el canto de las amapolas sobre el desierto. En los tonos de las piedras con que se acollara el mar, anida el mestizaje de nuestras cinturas, que es donde comienza la hierofanía de esta escritura. La frontera del libro más salvaje y soberbio de nuestra era, sabor de libidina y hielo. Pensé en gritar sin límite este retozo hasta que amaneciera de veras, arrullar el grito hasta sentir Valeria la mañana en nuestras transpiraciones. Descubriste el baile de los huracanes en el invierno de los gemidos, su semejanza con el arrebatado himno de las ballenas. No hay más motivo, Valeria, que este, sonrojarse ante el triunfo de las olas sobre la carne, sonrojarse ante el laurel de la escritura sobre tu carne. ¿Qué pensar? Susúrrame, ahora que termine esta pirámide y se propague el sacrificio en las arterias. El petróleo, mora tu entrehiedra lleno de temblores, con el voltaje de todas las caricias, de todos los aromas, de todas las corolas de nuestro poliedro, alucinante, como los caimanes en su apareo con el agua, que de su ternura forman los abalorios en las orillas de las litorales. Eres la mujer que canta los átomos del trance, un refugio para los lirios en la locura, ministra de la poesía, ministra de la sexualidad, ministra del delirio, sometida a escribir todas las mañanas antes de preparar el desayuno para los niños y partir al trabajo. ¿Cómo es que necesita la luz encendida para desnudarte? ¿Cómo? Pensé tu espíritu almendrado junto a los boyeros dactilares, saitado por el devenir estético de la transparencia. Talmud de niebla, sostengo todos los cromosomas en tu nombre, en tu cartografía, la impesencia pernocta dromedarios, discordias marinas, marítimas, marmorias. Mientras esperas la hora de lo efímero, te trepan los tatuajes de mis fogatas. En tus pensamientos más nobles, Valeria, está el origen de la antropofagia, lo ilícito, sitio al que recorrí las plantas con el rencor de mis 13 años, acariciando la tristeza de las praderas. Colocó una escalera desde donde orinaste a la arquidiócesis de las minifaldas y los transparentados blusones. Valeria, grafía legible del fracaso, en tu hígado mantienes un testimonio de mis 20 alaridos, claros, clandestinos. Eres un poema descrito por los cristales de mi vientre, sometido a la ley del helio. Valeria Carpintero, antes de la danza y posterior al queroseno está tu nombre. Tu mareo cifró las marcas nacidas en mis yemas, que son el ladrido del muro donde las memorias acontecen. Eres la lejanía que une las casualidades con las trompetas del limbo. Cigarra elemental, vigilancia de los metales, un frenesí de meteoros me embiste al teclearte. Tu epidermis lluvia atraviesa íntegra la medianoche que cabalgas, la medianoche en que me cabalgas. Eres una adicta a los dos puntos, Valeria. Dices que ese es el secreto, el acto profético de escribir mentiras, decirlas al oído mientras se folla. Te amo, por ejemplo, regada desde el rebato y el trueno. Eres la escritura, Valeria, que te escribe, Valeria, que escribes, Valeria. No manches, yo también conocí a Valeria, pero se llamaba Fernanda. Y me abandonó. Es que sí es Valeria. Ay, más Valeria. Pinche Valeria. Valeria. Bueno, este fue por una vez que me corté el dedo y... y entonces se veía muy podrido, ¿no? Entonces, se llama dedo podrido. Dedo podrido. Mis ojos se estacionan en la faz de la enésima solicitud de empleo. Datos 1000 veces escritos, nuevamente requeridos. Nombre, lugar, fecha de nacimiento, trabajos anteriores, referencias, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora anexan un peculiar apartado. Y dice, sírvase de escribir su personalidad en cortas pero efectivas líneas. Sea lo más honesto posible. Yo extiendo mi tianguis de palabras sobre la amarillenta y fría hoja membretada. Soy melómano, morbosón y harto necio. Me deprimo con brutal sencillez y entonces suelo al mundo mandarlo a la mierda. Después me cago de la risa de mis achaques existenciales. Fácilmente, en forma líquida, se me desparrama la vida por los ojos. He llorado 1000 veces, la chicharrada muerte del torito, lo mismo que la demoledora imagen del viejo y el mar paridos por Hemingway. No soy sociable ni buen elemento, en la vorágine de un trabajo colectivo. Mi indomable cursilería vomita creencias enmohecidas, princesas virginales, esperando ser rescatadas del calabozo, putas de baratera cantina, redimidas por el fracaso de un poeta. Soy chiva de corazón y pienso chingue a su madre la América, y sus televisivas argucias monopólicas me habilita un alcoholismo a veces divertido, otra vez es repugnante. Acostumbro meditar mis diarreas emocionales, por lo menos un día a la quincena. Ese día soy un cero a la izquierda en asuntos laborales. Todavía me acompleja mi cara con su cara de calle sin pavimentar. Tengo un especial talento para hacer bien las cosas inútiles de la vida práctica. De mi mano izquierda, tengo podrido un dedo. Me lo abrí con una cerca de púas. Nunca visité al médico, creí en la regeneración espontánea. Hoy simula ser una recreación del carnaval de Sodoma y Gomorra. Tengo pocos amigos. Soy miope y astigmático. Estudioso hasta la médula de la filosofía arrabalera de José Alfredo y Sabina. Amo la poesía cuando no es propiedad privada de eruditos intelectuales. El universo todo, del ambarino papel pautado donde embarré mis notas autodescriptivas, ha sido poseído en su conjunto. Pongo punto final, lo entrego, me retiro. Sonrisa optimista, seguro apreciarán mi sinceridad. Mañana mismo llamarán para contratarme. Así sea. Llamamos. Yo voy a leer un texto que escribí en un momento como de histeria y entonces el credo se presentó frente a mí y decidí intervenirlo. Como vino la poesía. Creo en la poesía, madre toda pudorosa, creadora del cielo y de la tierra. Creo en Altazor y los poetas malditos. Creo en su canto proclamador sobre la reversibilidad en las palabras y cosas. Creo en el poema concebido por obra y gracia de las rocas vueltas gloria en el Espíritu Santo. Creo en el poema nacido de algún pétalo nombrado virgen. Creo en el poema estrangulado por las constelaciones de espermas. Creo en el poema escrito sobre la lápida de los naufragios, sobre las erupciones volcánicas de los que aman. Creo en el poema escrito por la tristeza de un perro. Creo en la crucifixión del yo vibrando dentro de un LSD. Creo en la autocompasión del poema. Creo en la historia de la soledad y en el peso de su origen. Creo en el poema inspirado por el ADN del erotismo. Creo en mi nacimiento fuera del útero. Creo en el poema llamado Dios y en Dios ausente en el cadáver de un cordón umbilical. Padecemos bajo el poder de los muertos en la cerveza. Somos crucificados en la misericordia del lenguaje, en la rebelión lingüística Divus Caelum de los extraterrestres, en la reescritura de los dinosaurios extinguidos como el miedo a escribir, como el miedo a escribirnos, como el miedo a caer en el dominio del fuego sobre el universo. Muertos y sepultados ahora en el corpus de la tierra, descendimos del atensado de palabras, coisas, no espacio-tiempo a los infiernos, porque de nuestro infierno surge un credo de flor, un credo de canto, un credo de olas provocando erecciones, un credo de histeria consumiendo lo bello, un credo de sirenas pariendo el ámbar tras vomitar sobre el romanticismo salvaje de nuestros antepasados. Al tercer día del fin del mundo, resucitamos entre los muertos, subimos a los cielos, estremecidos por la entrepierna de un poema que pudo ser, un par de niños cuya primera necesidad es la vida misma, los enamorados que se lustran la córnea a mitad de un puente, algún ego vuelto semen en el orgasmo, que es a su vez la primera trompeta del apocalipsis, que es el escándalo de Freud acalorado en falos, que es Magdalena excitada al penetrar los pies de un santo. Ahora, nuestro Génesis está sentado a la derecha de Papasquiaro predicando un consejo de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger. No hay angustia histórica. Aquí, vivir es contener el aliento y desnudarse. Desde allí, la poesía debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la lucha libre como en México. Creo en el último duelo de Hitler dentro de Eva. Creo en la última pose de Marilyn Monroe. Creo en el estado de coma en la infancia de Michael Jackson. Creo en la pornografía melodramática de Walt Disney. Creo en el disparo a Martin Luther King. Creo en la heroína inyectada por una prostituta que vuelve a vivir. Creo en la cena familiar reunida alrededor de una película gore. Creo en el primer temor de un adolescente a punto de ahorcarse. Creo en el suicidio de los ya no es sentido en el sonido. Así, los rockstar de los 27. Creo en Justo Alejo aventándose desde la cuarta planta del Ministerio del Aire. Creo en los niños violados con sudor en sus cuerpos por las manos de sus padres. Creo en el último verso de Pizarnik a Cortázar. Julio, fui tan abajo pero no hay fondo. Creo en la comunión de la iglesia ante un pecho descubierto. Creo en los desesperados incrédulos que justifican su existencia con su virilidad. Creo en la persignación de todos los versos discernidos en la angustia. El perdón de los pecados, que solo tuvo compasión en un lamido dentro del clítoris, la resurrección de la carne en la epifanía de una erección, y la vida eterna, a los que a punto de caer pensaron en el primer grito enredados en un cordón umbilical, la vida eterna a los desahuciados descuerdos mentales en posición fetal, y la vida eterna a los que rezan por una caricia, y la vida eterna a los degenerados suicidas en la palabra que golpean la jeta al mundo con su paso firme. Amén. Me hiciste tener un orgasmo intelectual. De verdad, no, me fascina de verdad cómo transformas en imagen poética toda esta cuestión de lo cotidiano, toda esta cuestión de lo tradicional, de lo clásico, de la literatura. Es fascinante, me gustó muchísimo. Y sí, es definitivamente un himno a lo que es la poesía. Es una poética maravillosa. Un credo a la poesía. Claro, definitivamente. Bueno, unos epigramas de Ernesto Cardenal, que precisamente hablan de las Valerias. Dice... Otra vez Valeria. Pero aquí se llama Claudia. Ay, que cambie el nombre. Además, te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los versos que en ti no despertó el poeta. Yo he repartido papeletas clandestinas, gritando ¡Viva la libertad! En plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. Deep, yo creo que es buen tiempo de que nos platique un breve corte de Palabras al Poder, porque ahorita recordaba, Carlos fue uno de los primeros invitados y hacíamos un recuento, ya llevamos casi 40 programas de Palabras al Poder. ¿Cómo ve que, cómo vamos? ¿Qué poetas han pasado por aquí? Porque han pasado poetas, raperos, cuentacuentos, locos, solteros, casados, vende Biblias. ¿Cómo ve, Dip? Mira, yo lo veo de, así como lo hemos comentado aquí varias veces. No planeamos, porque no me gusta decir mentiras. Nosotros nunca planeamos un canal de radio. Eso no estuvo en nuestros proyectos, digan lo que quieran. Planteamos, Lorena y yo, cuando nos corrieron de Radio AMLO, muy bien corridos por cierto, con mucha justicia, planeamos tener un programa de radio por internet para ella, uno y otro para mí, era todo, hasta ahí, nada más. Ella porque ella quería hacer un programa de análisis de género, para las mujeres, de política para las mujeres. Y yo quería continuar discutiendo, razonando sobre la situación política nacional. Era todo, no había más. Entonces buscamos a mi hijo. Mi hijo terminó la carrera de filosofía y estudia actualmente ingeniería en audio. Y entonces él nos bajó un programa de internet y nos hizo comprar una pequeña mezcladora con un micrófono muy sencillo que nunca sirvió para nada. En eso se ve que es mi hijo. Somos bien inútiles. Y entonces nunca sirvió para nada, nunca pudimos transmitir. Y lo hacíamos con muchos defectos. Y en ese ínterin que si podíamos transmitir nuestros programas o no, conocimos a los compañeros de la UACM que hacen el programa de Lorchata, conocimos a Carlos Esteban y a Román y a algunos otros compañeros, y con ellos el asunto cambió. Con Carlos Esteban y Román, ellos nos dijeron, pues nosotros queremos hacer un programa de poesía popular, de combate, etcétera. Yo fui en alguna época de mi vida maestro de literatura y he dirigido revistas literarias y otras cosas, y me entusiasmó la idea, me dijo, me pareció muy bien. Lo que nunca previmos es lo que venía atrás. Y atrás venían 40 programas de Palabras al Poder, la relación con algo que a mí me sigue sorprendiendo gratamente, que es esta costumbre moderna de los poetas, por lo menos de esta ciudad, creo que también ocurre en otros estados del país, pero por lo menos en esta ciudad, de juntarse, de leerse, de hacer esta especie de torneos medievales de poesía en los que compiten, se baten fieramente por chamarras, paquetes de libros, sí, etcétera, se una tiran torta, contra la estela de luz de cabeza. De amén. Y tal, unos terminan en el bote, en algunas ocasiones salen, pero los poetas van en las marchas, los que reclamamos su libertad, porque eso no existía en esta ciudad, no existía, desde luego nuestra voz no lo ha creído, esto es algo que han hecho ustedes, existían y existen los talleres literarios prácticamente de narración. Cuando nosotros, Pedro Rigadas y yo, teníamos la revista, llegamos a recontar 200 talleres literarios funcionando en la ciudad. Unos muy buenos, otros regulares, otros no tan buenos, que se reproducían como la tenía Solium, por partición, o sea, se dividían, se peleaban los escritores y entonces hacían un nuevo taller literario, etcétera. Pero casi no se publicaba, eso fue la motivación de Pedro y mío para hacer El Lugar Común, que era una revista donde publicábamos poesías y llegamos a publicar poetas, pero básicamente hay narradores. Pero encontramos esto, y con los grupos de poetas y con los poetas en los individuales como ustedes, nuestra radio, esta radio, que ya es ahora un canal de radio, se convirtió en un canal al que los poetas han recurrido, vienen, participan con nosotros, nos hacen favor de enriquecernos, Y estamos muy gratamente sorprendidos. Y el perfil de la radio dejó de ser un perfil de una radio que, bueno, nosotros sospechábamos que nos permitiría expresar nuestra opinión política, para hacer todo un canal de divulgación de la poesía emergente, de la poesía de los jóvenes, básicamente. Y ha sido francamente muy emocionante, muy enriquecedor, y además encontrar este gusto por la poesía, porque ustedes además han generado un público que va a oírlos, que lo sigue, que busca sus textos. Eso es muy impresionante. Ocurre en las redes, ocurre atrás de los micrófonos de nuestra voz radio, conmueve. Conmueve muchísimo. La poesía siempre fue en esta ciudad, por lo menos en esta ciudad, para no hablar de más, de muy pequeños círculos, de grupos muy pequeños, muy aislados. Recuerdo ocasiones verdaderamente excepcionales en que se juntaron más de 4 o 5 poetas, ¿no? Alguna vez en El Hijo del Cuervo, cuando todavía lo tenía Alejandro Aura, pero cosas excepcionales, ¿no? Alguna vez con Octavio Paz, por lo menos la última vez que a mí me tocó verlo en persona, que fue ahí en el en el teatro que está aquí frente al Exconvento del Carmen, con motivo de que les dieron el premio Asturias a él y a los compañeros que hacen su revista, y nos juntamos, y entonces juntó él una decena de poetas excelentes, David Huerta, el maestro Chiró, Elizalde, etcétera, Montes de Oca, y nos leyeron y estuvimos a gusto, porque con Paz siempre se pelea uno. Estuvimos a gusto, pudimos disfrutar lo que yo recuerdo, fue la última vez que yo lo vi antes de que falleciera. Y que pudimos estar ahí, digamos, gente que teníamos interés, que nos gusta la poesía, que la disfrutamos y tal. Esas cosas eran excepcionales. Ahora nos encontramos con que los jóvenes poetas se juntan, se leen, compiten en esta cosa tan hermosa. Han generado un público, están publicando, lo difunden a través de las redes. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, y hay que decir que transformó nuestro canal de radio, y pocas cosas pueden darme a mí tanto gusto como que semana con semana los poetas vengan y participen con nosotros, o vayamos nosotros a sus slams, los grabemos y retransmitamos aquí. Pero no solo a nosotros nos gustó, nos encantó la idea, sino que sabemos que hoy otros grupos de poetas intentan formar sus canales de radio, que hay radios por internet, radios comunitarias, que además tienen FM, que están interesadas en retransmitir, lo hacen La Voz de Mazunte en Oaxaca, una radio que tiene un nombre muy semejante al de nosotros, en San Fernando, en Chiapas, y otros compañeros, y va creciendo esto de una manera espectacular. Me felicito de verdad de que por suerte, por un accidente de la vida estoy ocurrido, y ahora con algunos compañeros que discuten conmigo les digo, la radio es una radio que tiene una posición política, nosotros hemos sido activistas, pero la radio tiene un compromiso con los poetas, es de los poetas, y nada ni nadie va a cambiar esto mientras ustedes quieran seguir disfrutando, viniendo aquí con nosotros a convivir y a utilizar la radio como un medio de divulgación. Nuestra voz radio es una radio al servicio de los poetas, porque los poetas lo decidieron así. Muchas gracias, compañeros. Viento de. Pues vamos a celebrar esto con más poesía. Más poesía. Muchas gracias por todo eso, por todas las palabras. La verdad, sí. Y bueno, este es para esos hombrelones que andan allá, que se creen muy vergueros y rompemadres y todo eso, ¿no? Y siguen con eso del macho y de mamadas. Este se llama Las Fauces del Macho. Yo los evito porque soy muy puto. Muy debilucho. Un alfeñique. Su ruda actitud perdonavidas me produce esclerosis. Tibio, amarillo, un río baja por mis muslos cuando olfateo su presencia. Son reales defensores, cojuelos y fúricos del honor masculino. Aunque ya borrachos, inocente besito al compadre nunca es mal visto. Ellos son muy hombres, cuando salen de cantinas beben mucho y piden más. Mientan madres a quien los mira, arman escaramuzas a quien los ignora. Hasta desternillarse hacen mofa de la jotería, la falta de huevos, dicen ellos, instalados en su armadura de hombre como debe de ser un hombre. ¡Chingao! Ya después, montados en el dragón de fluvios etílicos, una lágrima tierna les brota cuando el ambiente suda reclamos, despechos, amorosos pujiditos del gran dios de su machismo, Juan Gabriel. Ellos son muy machos, muy machos. Ay, nanita, líbranos de su furia, señor. Amén. Bravo, bravo, bravo, bravo. Si no fuera tan macho, te daría un beso. Y entonces se para una chica frente a este macho y dice: te doy mi despedida en calzones. Me dejaste acostada en calzones. En medio del Atlántico te fuiste. Te di poesía, pone orgasmos, tú reíste. Lamí un sobre donde te envié mis pezones. Mordiste mi anémona, salvaje. Electricé tu sexo hasta que resurgiste. Hoy es más olvido que decirte. Si te excito con la vulva de un verso, ¿qué se siente? Volamos con la angustia entre los pies. Desprendimos el cuerpo, me incendiaste. Te comí a sorbos, humedecí mi muerte. Torcido inverso, puse flores en tus dientes. Es broma, no lloro por amores. Si te pienso, es la costumbre de cogerte. Era placer con mi viento emborracharte. Pero no me arrepiento, no tengo culpas. Sigamos carnales. Lástima que no hay música, pero hubiera quedado una canción que dice: yo no soy guapo, señores. Bueno, este es un poema que se volvió de carácter oral a partir de unos versos de Jean Carême y de Héctor Hernández Montesinos. Bueno, dice: yo no sé cuánto confío en el amor, porque el amor exige propiedad capitalista y el mercado se ha convertido en un corazón pintado de rosa. Se vende los 14 de febrero en las esquinas en forma de globos, de corazones, chocolates y de hotel de paso. Por eso pienso que es mejor la amistad. ¿Quién no se ha enamorado de un amigo en una fiesta, en una fría sala, en una playa? ¿Quién no sabe esa historia de amaneció con su mejor amiga o vive al lado del enemigo? ¿Quién no recuerda todas esas ocasiones en que estando en el cajero automático 2 horas ahí, llegas y se traga tu tarjeta? Ya no podrás cobrar la quincena, pero no importa, porque eres una persona muy valiente. Así que a la persona que está inmediatamente atrás de ti, le invitas un café o una cerveza. Por casualidad, acepta. Caminan un poco juntos. Y durante la charla inicial, ella te cuenta en qué kinder estudiaba. Y oh sorpresa, es la misma persona de la cual te habías enamorado hace 20 años. Tu primer amor frente a ti. Es lo único que bueno que tiene el dinero. Junta a las personas en un cajero automático descompuesto. Pasan la tarde juntos, la noche juntos, y como esto es un poema, también comparten la madrugada y el amanecer. Y hasta ahí todo es hermoso, porque ella se convertirá en tu mejor amiga, y nadie se habrá hecho mayor problema. Un pacto en secreto, una noche de amistad. En cambio, si te enamoras de ella o ella se enamora de ti, ahí sí que va a ser terrible, porque puede pasar A. Y cuando abra los ojos, ella se haya alargado. Y no solamente eso, sino también tu billetera, tus tarjetas de crédito y la licuadora que estabas a punto de pagar. Te dan ganas de que tus lágrimas hagan 2 filas, salgan corriendo y le digas: oye, por favor, quédate con todo lo que me robaste. Incluso te regalo el refrigerador y la cama. Pero por favor, devuélveme el corazón como lo tenía anoche. O puede ser B, que cuando abres los ojos, esa persona está en calzones y mandil preparándote el desayuno. Imagínate, ¿qué quieres? ¿Un café con 2 de azúcar, chilaquiles con huevo? Lo que tú quieras. Pero también puede ser C, la tercera es la vencida. Abres los ojos y te está acariciando. Te susurra algo muy suave al oído. Y cuando abres bien los ojos te das cuenta que lo que te acaricia no es humano sino un revólver. Y lo que te susurra al oído no es un verso sino la siguiente pregunta: ¿cómo te gustaría morir? ¿Cómo me gustaría morir? No me lo había imaginado. ¿A ustedes cómo les gustaría morir? ¿Morir de amor? ¿De un paro cardíaco? ¿De un balazo en la sien? Señoras y señores, la mejor manera de morir es dentro de alguien. En lo profundo de su piel, más suave que una pluma y que nos lleve a donde no sabemos que podemos ir. Morir, como mueren los ríos dentro del mar, como mueren las nubes a mitad de la noche. Convertirnos en un trueno que rompa la lluvia de esa persona para que moje nuestros desiertos y que con su lluvia, en ese desierto vuelto selva, seamos el caníbal que devore cada una de sus carnes. ¡Ah, qué bonito poema, pero es tan cursi! Si nosotros decimos uno así en ese momento, lo que pasa es que nos apuntan, nos disparan con esa arma y nos destrozan la garganta. Pero no importa, porque he aprendido que ser poeta sirve para eso, para vivir y morir con elegancia, a pesar de la miseria y el hambre. Y como dice, así Jean Carême, también dice H.H., no hay nada más exquisito que después de una lectura después de una entrevista, se acerque cualquier chica, cualquier chico a hablar cualquier cosa de la poesía. Y después, pasen juntos una noche. Nunca faltan los flaquitos tiernos, o como dice mi amigo Alan, las gorditas agradecidas. No importa que al siguiente día olvide tu nombre, para eso sirven los libros, para que no olviden tu nombre, porque un poema únicamente dura solo una noche. ¿Y qué? Así es la poesía, porque en la poesía se invierten los papeles, y perder significa perderse con alguien, emocionado y dispuesto, amarle aunque sea solo una noche, y extrañarle el resto de la vida. Así que si en algún momento nos vamos a tocar, nos toca perder, bueno, no hay que perdernos solos, hay que perdernos con alguien. ¡Bravo! Acomodo aquí porque estoy chaparrita. Gracias. Bueno, ¿y qué sucedió cuando ya se fueron juntos? Cuando murmuras con nervioso acento tu cuerpo hermoso que a mi cuerpo toca, y recojo en los besos de tu boca las abrazadas ondas de tu aliento. Cuanto más que ceñir, romper intento una frase de amor que amor provoca, y a mí me estrechas, delirante y loca, todo mi ser estremecido siento. Ni gloria, ni poder, ni oro, ni fama. Quiero entonces, mujer. Tú eres mi vida, esta y la otra, si hay otra. Y solo ansío gozar tu cuerpo que a gozar me llama. Ver tu carne que mi carne confundida, y oír tu beso respondiendo a mi beso. Pues ya casi estamos terminando aquí en Palabras al Poder a través de nuestra voz radio, pero antes, perdón, les tenemos varios anuncios para ya ir a la última ronda. Lo primero, pues, invitarlos a la solidaridad. El día de mañana se va a hacer un meeting afuera del juzgado de delitos no graves que se ubica allá en Sullivan para exigir la libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todavía los varios presos políticos que hay en este momento, que en esta noche están recluidos en la cárcel por delitos sembrados por este mal gobierno, compañeros que están en el reclusorio norte, el compañero Mario, que de una manera cobarde y vil, al momento de salir lo vuelven a prender por un delito que le están sembrando, que él está en el reclusorio oriente, y el compañero de Oaxaca, que solamente iba pasando y que está en el reclusorio sur. Entonces pedirles toda la solidaridad, pero además pedirle la difusión, porque los compañeros a partir de hoy, al mediodía, decidieron estallar la huelga de hambre en los tres reclusorios. En este momento los compañeros ya llevan 12 horas sin recibir alimento como una forma de lucha para exigir su libertad. Es claro, ahí están los videos en las redes sociales, que los compañeros fueron detenidos de manera ilegal, de manera arbitraria, por policías vestidos de civil, por consigna. Hay compañeros que pertenecen a organizaciones y que hay un claro señalamiento y que vienen a abonar a esta criminalización por parte del gobierno del Distrito Federal en coordinación con el gobierno federal, muy, muy acompañados por las voces que piden cárcel para los jóvenes de esta ciudad, de los medios de comunicación. Entonces, pedirles la solidaridad para que mañana puedan estar en el mitin y que se pueda difundir que los compañeros han estallado la huelga de hambre para exigir su libertad inmediata e incondicional. Y como desgraciadamente quien está a cargo de la ciudad, aparte de reprimir de manera violenta, de manera masiva, también pretende despojarnos de la Feria del Libro con sus asegúnes, pero bueno, se ha decidido que el próximo viernes se va a hacer un cerco con libros, se va a hacer una acción para hacer ahí un evento en contra de este cerco militar, se les va a responder con libros. Están convocando, nos manda la invitación Rando, precisamente Rando del que hablábamos hace rato, Rando nos invita a que asistamos el próximo viernes a mediodía allá al Zócalo Capitalino para que podamos hacer este cerco de libros, y mañana la compañera Mimi va a estar presentándose, que mejor que nos platique ella. Sí, sí, sí, pues mañana vamos a estar en el recital de poesía Chilango Andaluz, va a ser en el Dada X, que está cerca del Metro Cuauhtémoc, entonces pues vayan a escuchar un poco de poesía. Empieza a las 8, a las 8 de la noche, entonces por ahí andaremos. Y se me olvidaba, precisamente Rando, mañana presenta su libro a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo, en la Café Las Brujas. Pueden encontrar ahí el evento en Facebook. Mañana a las 6 de la tarde también estará este Rando presentando su libro y van a ver varios poetas de circo literario. Entonces, pues ya vámonos. Presentar una antología. Mira. No, mira, yo que voy a ir al circo literario, va a llegar la policía. También una cosa que hace falta, que hemos omitido, es Natalia, por ejemplo, ¿nos puedes decir si alguien quiere que le susurres un cuento al oído, en dónde te puede encontrar? Ah, sí, me falta el comercial, por supuesto. Nada más que lo iba a hacer ahorita que acabara. Sí, obviamente, pues todos los espacios que tengan por ahí, donde quieran que vayamos a leer, pues les doy los correos, es nata.de.leche@hotmail.com o estoy como Nata Mendoza en el Facebook. Entonces, cualquier espacio o algo así, pues, o sea, de momento, y como son los cuates de aquí, pues, obviamente no cobro, nada más, pues me dicen dónde, y si está muy lejos, pues entonces ya vemos qué onda con los viáticos, pero de entrada, pues, cualquier cosa, ¿no? Cuentacuentos, del género que sea, pues ahí estamos. ¿Y los poemas de ustedes, a dónde los podemos ver? ¿Hay forma? ¿Los retenemos en la memoria? Como una noche. Facebook, Twitter. Están publicados, los míos tienen que retenerlos, los dejo al viento. Entonces, pues bueno, nada más un mensaje, los anuncio. Los miércoles y viernes está impartiendo un taller de escritura creativa colectiva y poesía en voz alta. El primero es de 2 a 4 y el de poesía en voz alta es de 4 a 6. Esto es en la Galería Subterránea del Injuve, que está por Pino Suárez, ¿no? Sí, claro, son talleres gratuitos, en vinculación de literatura prehispánica ahí. Ah, mira. Mira. Bueno, pues ahí también en el Injuve, ahí en la galería. Ah, okay. Bueno, pues sí. Es ahí en Fray Servando esquina con Isasaga. Es un desnivel, los miércoles y viernes de 2 a 4 y de 4 a 6 son gratuitos. Y entonces, pues nos pueden encontrar en sí, alguna urgencia así en la noche, necesito un poema rápido, por favor. Por favor, sí, ¿cómo los encontramos? Una transfusión de imágenes. Bueno, pues estamos en Facebook como Colectivo Poesía y Trayecto. En correo electrónico pues es poesiatrayecto@gmail.com. ¿Y qué me falta? Pues el Blogspot es igual, ¿no? Pues el trayecto. Entonces, claro, y bueno, pues aprovechando que se habla del chilango andaluz, también vamos a estar allá. A mí me corresponde estar el martes en La Bota, que está ahí en San Jerónimo, atrás del claustro de Sor Juana. Voy a estar a las 7 de la noche con otros 3 poetas del slam poetry o del spoken word muy buenos, con Sara Raca, Edme Diosa Loca la Bestia y Mauricio Jiménez Morocco. Bien pesado. Y bueno, pues vamos a estar ahí, entrada libre, salida en llamas, y también con Titos vamos a estar, ¿qué día, Titos? Ese mismo semana, el jueves, ¿no? ¿Cuál es el? ¿Qué día es jueves? ¿Es el mismo día? Bueno, el es la misma semana, jueves 17, pero empieza a las 6 en la Pulcata Burra Blanca. Igual, pues bueno, pues va a haber una cantidad de poetas ahí, no sé, Daniel Malpica, entre otros, y yo cierro con mi sonido mamalón. Yo tengo un sonidero donde mezclo cumbia, poesía, y cosas por ahí. Entonces pues se va a armar ahí el bailongo, el cierre, pues ahí va a estar, bueno, ahí voy a andar. ¿Cuándo? El martes, bueno, tú. Bueno, el lunes, también en La Bota, voy a estar a las 7 de la noche dentro de un jam de escritura creativa que organiza el claustro y Jocelyn Pantoja. El martes voy a estar ahí también ya con los poetas del spoken word, ahí en La Bota. El jueves 17 a las 6 empieza ahí en La Burra Blanca y yo cierro con el sonido mamalón. Y bueno, ya después afuera en del DF hasta el 26 me toca presentarme para los, si acaso nos están escuchando, en San Luis Potosí, en la feria igual del libro infantil y juvenil de allá. Igual ahí voy a andar, pero hasta el 26 de octubre. Claro, y aprovechamos para invitarlos a los talleres de poesía infantil. No sé si bueno, los talleres de poesía infantil también trabajamos igual, ¿no? Escritura creativa y poesía en voz alta. Esto es en La Merced. Y es todos los martes de 4:30 a 6 de la tarde. ¿En Tacos el Pollo? En Tacos el Pollo. En el Tacos segundo el piso. Pollo, en Tacos el segundo nivel. En el segundo nivel de Tacos el Pollo. Está exactamente afuerita de la entrada del metro, que ahora está clausurada porque se quemó el mercado. Pero si llegan. Lo quemaron, claro. Entonces, Slim anda allí sobre. Sí, claro, ¿no? Sí. Entonces pueden entrar por puerta 18 y caminan hacia la derecha, hacia el área de comidas, y justo donde estaba. Bueno, donde estaba esa entrada del metro, ahí está Tacos el Pollo. Pueden llevar a sus hijos o hijas o a cualquier pequeño o pequeña de 4:30 a 6 de la tarde. Bueno, pues también nuevamente les queremos decir que si tienen ustedes alguna iniciativa que quieran vincular con Poesía y Trayecto, claro, una iniciativa de poesía, de intervención de espacios, taller, espectáculo para niños, sí, ahí estamos bien dispuestos. Y bueno, ya estaremos compartiendo información en las redes sociales sobre talleres que vamos a estar dando de poesía experimental, poesía en voz alta, escritura creativa en la Feria Internacional del Libro en la FILIJ, ahí en el CENART, esto en noviembre, y muchos más talleres. Entonces, agréguenos y pues... Y también, pues, para que no seas malo, pues, igual, pues, nos pueden leer en... pues, por Onda Nómada Ediciones, Carlos Atol, pues, tiene ya un poemario, pues, ¿qué? Poemas de los Aullantes, ahí lo pueden adquirir. Yo tengo una plaquette, igual pues ahí anda. Y yo, pues ahí viene el pase de abordar. Sí, claro, vamos a sacar ya un librito los tres, vamos, y aparte otra banda de esos 50 que les decíamos. En unos días va a salir la, y les vamos a estar ahí compartiendo la información para que se acerquen a la presentación. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar ahí dando besos, patadas y libros. Salir en llamas. Además de que también en el canal de video se han subido varios, no hay para que lo chequen porque por YouTube es parte también como de la poesía, ¿no? Que hacen ustedes, que no solamente es escrita, sino luego también tiene que ver mucho con lo visual, ¿no? Entonces ahí está. La poesía visual, de hecho, está en un fast track. Pónganle Poesía y Trayecto. Ya ahí les aparece. Y así en YouTube y ya. Decirles a los compañeros, mañana comienza un programa aquí con unos compañeros muy padres. Se llama La Trinchera, el programa. Trinchera. Y es un programa dedicado estrictamente a divulgar actividades culturales. Ojalá que nos avisen para que podamos incluir la sugerencia, la invitación para que los vayan a ver, para que sigan sus sitios en el programa La Trinchera, que va a ser todos los jueves de 6 a 8 de la tarde, y en el programa de un servidor que se llama Noche de Vinilos, El Diván de Deep, que es los viernes de 8 de la noche a 12 de la noche. Vamos a poner música, vamos a leer poesía, vamos a leer cuento, vamos a platicar, y ahí mismo también vamos a divulgar las actividades que ustedes nos indiquen para que la gente los siga, los tenga en cuenta. Estamos pensando en que sobre todo la gente arme, digamos, su programita de actividades, particularmente el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que es cuando podemos disponer de un poquito de tiempo, y los busquen a ustedes y los vean, y busquen también la lectura de ustedes. Así que los jueves de 6 a 8 y los viernes de 8 a 12 de la noche, avísenos y nosotros con mucho gusto, okay, pues muchas gracias, los incluimos. Y mañana, después de la inauguración de este nuevo programa, Trinchera, mañana vamos a estar muy contentos porque en el programa del Frente Oriente nos va a acompañar David Cabañas, el hermano de Lucio Cabañas, el guerrillero de allá de la Sierra de Guerrero, va a estar con nosotros junto con compañeros de la CENTE en el programa Papel Revolución del Frente Oriente. Mañana nos toca a nosotros conducir porque son conductores que se van rolando ahí del Frente Oriente. Entonces mañana estamos con David Cabañas de 8 a 10 de la noche aquí en nuestra Voz Radio. Además de que pues no dejen de consultar toda la barra programática, que ya son como 12 programas, ¿verdad? Son 15. 15 programas, Dip. 15 programas. ¿En qué momento? 15 programas que pueden consultar ahí en la página www.nuestravozradio.org. Y pues ya nos vamos despidiendo con la poesía. Bien, pues este es un texto que disfruto mucho leer porque es un juego lingüístico con bueno, es un manifiesto a King Kong. Y este pues fue creado por Jesús Gallegos, ¿no? Entonces es un poeta de Coatzacoalcos, si está por ahí, le mandamos un abrazo. This is the first time I grabbed naked porno, king porno, con porno, concha porno, B porno, A porno, G porno, I porno, N porno, A porno. Cabalgaré desde tu corazón hasta cruzar cada lunar por el borde de cada cometa sobre tu cuerpo. King Kong, encontrar el sexo seco y tocar hasta los sellos negros del planeta cuerpo. Planeta Tierra, planeta cuerpo, Venus, planeta cuerpo, amarte. Amarte, Marte, amar el arte, planeta cuerpo, Júpiter, ir a Júpiter y regresar convertida en extraterrestre, hablar con las rocas, besarlas, cortejarlas, comerlas, chuparles la tristeza, corazón, cómete la tristeza, mordidas y cógetela, crecer con el vacío convertido en los pétalos de una virgen, crecer con las mariquitas a punto de volar sobre una hoja dentro del ombligo, crecer con los cantos alienígenas de las aves entre las piernas, crecer con el lenguaje polen, crr, crr, crr, de los colibríes en la entrepierna, crecer con el apareamiento de los caballos de mar cuando se llora, hacer el amor como caníbales, magdalenas bendita entre todos los clítoris, ya lo decía el Homo sapiens que lanzó la semilla al átomo, cracre quicre, crecer con los niños son actos poéticos, con moriré cuando el anciano finalice su taza de café, con Kama Sutra en la radio y en la Coahuila, Corner, Calimax, Comercial Mexicana, Coppel, Cars in Four, Nissan, Golden Mexican Dollars, fucking con, Boring Commercial, fucking con, Gringos in the Borderline, fucking Ocupar, fucking Carnitas Chinas y Hamburgers of Carl's Jr., fucking Burger King Kong, stop this shit, stop this shit. Cagarse en medio de los cines, cagarse en el asiento trasero de una iglesia, cagarse King Kong, corazón latidos, Kong latir, Kong batir. Me convertí en actriz de los pulsos sin sonido, actriz de los orgasmos, actriz de los gemidos, actriz de los torcidos, actriz de los vientres colmados en semen, actriz de las masturbaciones voluntarias y ajenas, actriz de las pastillas para no dormir. Corazón, came Valium, came Valium, came Valium, came metástasis de cáncer, came gusanos en la garganta, suicidarse con los rockers, con los poetas, suicidio Virginia, suicidio Pizarnik, suicidio Alfonsina, suicidio Cobain, suicidio Hendrix, suicidio Edgar Allan Poe, suicidio Monroe, suicidio Morrison, suicidio Cleopatra, la mujer más erótica de los simios, con debo estar soñando, con debo estar alucinando, con debo estar delirando, con debo estar drogado, con debo estar ebrio. El idioma de los facebookeros me persigue, y ahora escribo con las nalgas hacia afuera y los ojos hipnotizados. Corazón, es tu culpa que ahora ande descalzo en medio de la calle y me tire a dormir. Corazón, palabra tan manchada. Corazón, el lugar común de los borrachos. Intentar escribir con una maquinita extraña, tengo miedo, tengo algo que decir y papá me regañará. Me pararé hasta la punta del monte Everest, monte de Venus, monte de Popocatépetl, monte de los desahuciados, monte de los desesperados, monte de los linfómanos, monte de los esquizofrénicos, monte de los ahogados, monte de los enfermos de la tiroides, monte de los tristes. ¿Tristes? Tres tristes trigues tragaban cerveza en cualquier parte. La tristeza es amiga de las golondrinas y los bastardos, con punto, punto. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es ser poeta? ¿Qué significa llenar un libro y venderlo? ¿Ganarse premios por el mundo? ¿Ser el más aplaudido, el más besado, el más deseado? Con acanta las plegarias buscamos la coherencia a través de lo místico. Yo traduzco el idioma de los seres microbitos y locos. Cracker kikrocru, cracker kikrocru, crucigrama, crematina, crucial, cristal. Querer como perros, caminar quitando cromosomas de los organismos unicelulares, entérese, clonar a Jesucristo, clonar a Jesucristo, clonar a Hitler, clonar a la Santo, clonar a Sid Barrett, clonar a las prostitutas, clonar a la poesía y comulgar, porque ahora estamos en el manicomio, porque ahora estamos en el fin del mundo, porque ahora se baila reggaetón, porque ahora la publicidad es para descuerdos mentales, porque ahora los piros son chafas y pasaron de moda, Daddy Yankee es la onda, con destrúyenos, que la muerte nos bañe de su sagrada escritura con ron y cantos de ángeles sobre nuestros cerebros, que sus lenguas nos exilien de las religiones, con nuestra religión será tu inmortalidad. Faltó monte de piedra. Yo conmigo, yo conmigo. Incaré mis colmillos draculeros en mi testículo izquierdo. Antes de unirme al peregrino que mendiga besos, ofreceré mi sordera de anfibio a los huérfanos latidos de una espera que ya no espera. Asume el vacío, el silencio, el olvido. Tiene su mueca seductora la soledad. No es martirio ni grilletes en el espíritu. Es caldo de cultivo ideal para mi graduación. Titularme como un hermoso y honorable rejijo de la chingada. Rosa de pantano, aguja del pajar. Hasta mordisquear los límites, transgredir la cuadratura. Ser solo yo y yo. No eres, no ríes, no jadeas, no aullas, soledad, no suspiras, no lloras, no gimes, no estás, yo estoy, existo, solo yo, hijo de mi putativa madre. Y a la persona que informe sobre el rayado de poemas a bordo de esta unidad, se le gratificará económicamente. La escritura de poesía es un delito que debe promoverse. La novia del chofer. A todo aquel que se ha sorprendido leyendo poesía y no sea en voz alta, será reportado a las autoridades. Atentamente, el chofer. Ateo. Bueno, pues antes de seguir con el poema, pues los quiero felicitar. Qué poesía tan chingona hacen. Y lo que me gusta es esta parte que estaba diciendo Mimi. De retomar las cosas cotidianas que pasan, ¿no? O sea, cada uno tiene un estilo muy definido, pero me encanta cómo retoman todo esto. Entonces es gracias. Así como maravilloso ver que los chavos sigan dando al máximo con la creatividad, ¿no? Bueno, por último, pues un poemita para pues los chavos que están en el tambo y que les tocaron trancazos y etcétera, etcétera. De Ernesto Cardenal. Es de Bonifaz Núñez. A lo mariachi. Uh-huh. Si una mirada hubiera recorrido parte por parte lentamente por años y años y por años nuestro lugar del mundo, esa mirada hubiera visto la rotura, la raíz carcomida, el pueblo cojo, santos de guerra al frente de furiosos ejércitos de harapos. Después, las libertades traicionadas, el hambre eterna de los hombres, las sanguijuelas medrando, enriqueciéndose en los sepulcros de los grandes señores. Miguel Hidalgo fusilado, Guerrero, Allende, Mina fusilados, la libertad, los ríos, la tierra fusilados. Después, las fiestas de las ratas, Santanas y Turbides calabozos, las carrozas, el oro de los trajes robados y la tierra vendida, la república inválida sin brazos, bajo un lívido cielo mutilada, y procesiones resignadas de mendigos y palos, sombras, látigos. Pero también hubiera visto entonces que en Jalisco, en Oaxaca, en Veracruz, en Guanajuato, a medianoche vigilaban los hombres. En los montes, guardianes de rebaños, en pobres casas, constructores de palabras y leyes, fundadores de espadas. Y que dentro de ellos, grandes madres atónitas parían otros hombres, y en ellos otros hombres, y relámpagos, interminables lluvias y surcos, fábricas, justicia. Y eran todos un pueblo despertando, y eran los héroes todos, en la hora del nacimiento verdadero, la hora en que los hombres abren los ojos asombrados, miran y saben que son hombres, que algo a lo que ellos sirven los construye, algo que ellos construyen como la piedra del templo, como los hilos a las velas del navío. Y eran también las madres de los héroes, los nietos de los héroes, la tierra de los héroes, levantada y futura en cada uno. Era la patria encaminada debajo de la ropa de los héroes. Nada más. Pues nos vamos, Mimi. Así es, pues ya vámonos a descansar después de esta noche tan... tan agobiante, porque he estado llena de orgasmos intelectuales, como te dije hace rato. De verdad, me voy a ir a dormir tranquila, feliz. Satisfecha. Toda satisfecha, exacto. Entonces, no, pues nos vemos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí, de nuevo con esa poesía tan insurrecta, tan subversiva. Y pues recordar que para poder expresarnos, para poder romper con toda esta represión que nos ha impuesto el gobierno, pues hay que utilizar el lenguaje. Las palabras van a ser en este momento nuestras mejores armas. Mostrarle al pueblo que no somos unos revoltosos, sino que más bien somos unos jóvenes que tenemos la capacidad intelectual que nuestro pequeño presidente no tiene. Vamos, muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas muchas gracias. Gracias, Mario. Vámonos riendo, carnal. Placerazo. Vámonos riendo. Lo único que no nos pueden quitar es la poesía, es la risa, es la capacidad de conmovernos los unos a los otros. No nos dejemos. Leamos poesía, escuchemos poesía, veamos poesía. Y hagamos el amor. Y baile en cumbia. Vámonos. Adiós. Deep. Vámonos. Bye. Bravo. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento...